Que ojalá saliera Gabe Newell. Eso sería espectacular, ¿eh? Música celestial, una luz encima suyo. Hostia, ¿os imagináis un Half-Life 3? En el E3. ¿Te imaginas confirme que lo presentaran este 3? O sea, sería, sería la puta se viene abajo. Sí. O sea, se acabó el E3, lo presenta y se acabó. Da igual cualquier otra noticia, se acabó. Se hunde el E3, o sea, sale Gabe Newell presentando Half-Life 3 y ya os digo yo que da igual que venga Nintendo. Mira, hagan, no sé, un 100 pies humano, Kojima, Miyamoto y Paco el Brazo. O sea, da igual, Half-Life 3 rompe con todo. Como no presenta Shenmue 3, no hay otra noticia que lo iguale. No, se igualaría que Sony presentara el Last Guardian. Exacto. El Last Guardian y diera su puente a Peserita. Entonces sería la bomba, ¿eh? O sea, ya acabamos con este E3. O sea, sacamos la bola de futurólogos y vamos a decir: saldrá Half-Life 3, saldrá Shenmue 3 y saldrá Last Guardian. O sea, ya está. Ya, tío, pero Shenmue 3 para PC. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Mi hijo es un freak. Mi hijo es un freak. Es un mago de nivel 13. Ha pasado el Final Fantasy. Mi niño es un freak. ¡Ay, Dios! Y sus colegas del rol están aquí. Todos vírgenes, por supuesto. ¡Ya! Ha llegado por fin, ha dejado todo lo que tenía que dejar y se fue tal como vino. Este E3 2015 dichoso, del cual hemos estado siguiéndolo, mirándolo, analizándolo, debatiendo, hypeados, algunos como niños, otros no tanto. Y bueno, por fin ya tenemos, o nos hemos reunido aquí, toda la colla de zumbados, toda la colla del Indie Podcast, o la mayoría de la colla de Indie Podcast, para traeros a la palestra pues todos los juegos, todo lo que ha salido, todas nuestras opiniones, nuestros debates, nuestros conflictos, porque a verlos, haylos, y vamos a estar, pues eso, muy tempestivos, muy animados, porque estamos muy, muy, muy contentos y, bueno, contentos. Estamos satisfechos con lo que hemos visto y os lo queremos traer inmediatamente. Así que hoy no me voy a enrollar, no va a haber el zas en toda la boca, no va a haber esta preguntita. Hoy va a ser un programa un poquito diferente. Ojo, ojo, ojo. Si nos habéis ido escuchando la mayoría de antiguos programas de E3 que hemos hecho, pues va a tener una tónica o una estructura diferente a lo que sería un indie podcast normal y corriente. Pero bueno, creemos que dadas las circunstancias es de recibo hacerlo de esta forma. ¡Qué buena idea! Así pues, no me voy a enrollar más, ya lo he dicho, voy a dar presentación aquí a los tumbados y simplemente como pequeña pregunta es que quiero que en no más de 10-15 segundos me digáis qué os ha parecido este E3 2015. Empezando con el Benjamín de la casa, el señor Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estás? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Muy buenas, pues muy contento, me ha gustado muchísimo el E3. Ha sido un E3 que por fin me ha hecho plantearme dar el salto a la nueva generación. Bueno, más que plantearme, decir tengo que dar el salto a la nueva generación. Ha sido un E3 que vamos a recordar por anuncios épicos. Y ha sido un E3 que desde hacía mucho no nos hacía debatir tanto y tan acaloradamente sobre muchas cosas. Así que yo creo que ha sido uno de los E3 más completos de mucho tiempo. Muy bien, pues estupendo, vamos, muy, completamente importante. Continuamos con Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide. ¿A ti qué tal? ¿Qué tal te ha parecido este E3? ¡Mariquita! Pues muy buenas a todos. La verdad que este E3 yo creo que ya es un E3 a la altura de la nueva generación, cosa que ya hacía bastante falta. Y con muchos sueños que teníamos que nos los han quitado y que a ver qué soñaremos con el año que viene, porque de repente nos han quitado con dos anuncios tres de esos pedazos de juegos que tanto deseábamos. ¿Qué dice usted? Continuamos con Robert. Muy buenas noches, Robert. ¿Tú qué tal este E3 2015? Dímelo a la cara y yo te la rompo. Pues muy buenas, ya aquí tranquilitos después de todo lo que nos ha venido, que la L3 siempre trae grandes cosas. Y bueno, como han dicho Ricky y Ruedi, la verdad es que no estoy bastante contento. Se han visto ya gráficos de nueva generación, sobre todo para consolas, algo que ya sí que puede dar a la gente el motivo para comprárselas. y en general bastante bien, alguna decepción que otra, pero como he dicho, en general bastante contento. Claro. Continuamos con Lons. Muy buenas noches, Lons. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal te ha parecido este E3? Sois una perfecta gentuza. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo creo que es un E3 que nos debían. Porque el tostón que ha sido años atrás, este ha sido espectacular. Al menos por mi parte. Yo lo veo así. Y para el año que viene yo creo que nos toca el Half-Life 3, ¿no? No te lo crees tú ni borracho. Bueno, como podéis haber escuchado en la presentación, nosotros tenemos algo de futurólogos, porque acertamos bastantes cosas, pero el Half-Life 3 dichoso pues se resiste a aparecer. Esperemos que para el E3 2016 pueda venir. Claro que sí, campeón. Y ya por último tenemos a nuestro amigo Neo Hazard, uno más ya del grupo Casi, que también no ha querido perderse la oportunidad para poder decir la suya. Señor Neo Hazard, muy buenas noches. ¿Y a usted qué le ha parecido este E3 2015? No vales un pavo real. Buenas noches a todos. Bueno, a ver, decir que para mí ha sido el mejor E3 que he estado viendo después de las presentaciones de Xbox One y PlayStation 4. La verdad es que muy ameno, sobre todo el primer día. Me ha encantado todo lo que he visto, me han entrado ganas de jugar a todo lo que han presentado prácticamente. Y nada, nos hemos pasado aquí más de 15 o 16 horas despierto casi sin dormir, pero muy contento, la verdad, muy contento. Tú estás majara, vete al psiquiátrico. Pues este es el equipo que tenemos para esta noche comentar este E3 dichoso. Esperamos a ver si nuestro amigo Sir Chal puede unirse a lo largo del programa, pero por motivos laborales es un poco complicado. Esperemos que pueda acabar rápido y unirse a nosotros. Y para todos aquellos que no lo conozcan, el E3 es la feria más importante de videojuegos del mundo, que se realiza en Los Ángeles durante 2-3 días y en la que aparecen pues eso, todas las novedades, todas las informaciones sobre las nuevas consolas, juegos, proyectos, etcétera, que van a venir durante los años venideros. Así que esto es lo que vamos a comentar. No creo que esta explicación muchos la necesiten, pero bueno, si alguien no sabe lo que es este E3, ya está informado y ya está preparado para recibir toda la información que vamos a daros. Así pues, como he dicho al principio, este programa será un poquito comentar todas las conferencias importantes que hubieron y a partir de aquí pues debatiremos un poco entre nosotros pues nuestros puntos de vista, opiniones y todo lo que nos ha parecido de lo que hemos visto. Así pues, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver, vamos a entrar en la primera de las grandes conferencias que hubo, que es ni más ni menos que Microsoft con su flamante Xbox One. Y tanto Robert como Ruedizzi van a estar explicándonos qué nos trajo Microsoft. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Pues Microsoft ha hecho una conferencia en la que ha puesto el listón muy alto de exclusividades y sobre todo en este año 2015. Bueno, pues además la conferencia la empezó con toda la carne en el asador, como se diría, enseñando ese grandísimo Halo 5, bueno, tan esperado, que no muestra un cambio muy, muy radical a lo que se podría esperar de otros Halos. Tampoco es malo mantener la fórmula. Se mostró un poquito lo que es el juego cooperativo en modo campaña. Un rato muy escueto, pero pinta correcto, pinta que va a mantener las cotas de calidad. Quizá lo que se enseñó era un poquito scriptado y un poco lineal, pero no cabe duda de que van a mantener esa gran posibilidad táctica que tienen los Halos. Y bueno, técnicamente, gráficamente, lo que ya se ha visto en la beta multijugador, quizá un poquito más, pero pinta que es un Halo que va a mantener todo lo que cualquier seguidor de la saga le gusta. Luego la conferencia continuó con la presentación del Forza Motorsport 6. Ya se sabía este juego, pero bueno, enseñaron un tráiler. La verdad es que gráficamente bastante potente, el competidor del aún no anunciado Gran Turismo para los jugadores de Microsoft. La verdad es que como siempre creo que va a mantener un listón bastante alto. Los amantes del motor van a disfrutar este juego porque gráficamente lucía bastante bien. Comentar, perdón, el Halo 5 sale el 27 de octubre y el Forza 6 el 15 de septiembre, este mismo año. Seguidamente se presentó el primer gameplay del Rise of Tomb Raider, que también se ha confirmado para Xbox One, va a salir el 10 de noviembre, para el resto de plataformas no sabemos cuándo. Y bueno, si jugasteis al el último Tomb Raider, es muy continuista en lo visto, hay una mejora técnica obviamente, pero las mecánicas jugables parecen ser muy muy similares a lo que ya se pudo ver, que tampoco es malo, pero no hay un gran avance en jugabilidad en lo que en respecto a este título. A continuación apareció en el escenario uno de los desarrollos de Rare. Todos esperábamos nuevos juegos de Rare de su a la altura de su época dorada, pero bueno, lo que trajeron fue una colección, se llama Rare Replay, y vienen juegos tan grandes como Perfect Dark, Battletoads, Banjos, ahí todo lo que decimos, la época dorada en un solo disco. Pero bueno, no sé si esperábamos esto o esperábamos algo nuevo. La verdad es que dejó, por lo menos a mí, bastante frío. 30 juegos que habrán en el CD y estará listo el 4 de agosto de este mismo año. Hombre, Robert, al menos tiene la decencia de ponerlo a precios reducidos. $30, que serán 30 euros al cambio, que por lo menos tienes 30 juegos desde la época del Spectrum hasta 360. Pues ahí tienes 30 jueguitos que muchos de ellos merecen la pena y te cobran un euro cada uno. Seguidamente se mostró Sea of the Thieves de Rare, precisamente. No hay fecha, se va para 2016, es un juego de piratas, parece que es un juego más enfocado a la cooperación, porque lo que se pudo ver era un juego en el que habían muchos jugadores de forma simultánea, empezaban en una isla, saltaban al barco, se centró mucho en la acción naval, los combates entre los barcos. Bueno, no queda muy claro cómo va a ser la jugabilidad. Bueno, tenía un cierta espectacularidad del combate entre barcos, pero técnicamente tampoco es que fuera ningún alarde. Falta que se enseñe mucho más, no, o sea, era un semi-gameplay pero muy guiado, y que falta ver muchos detalles del juego. Y como digo, hasta 2016 seguramente ni sabremos la fecha ni veremos mucho más. Luego vino uno de los platos fuertes, como fue Gears of War 4. Pudimos verlo en movimiento, en un gameplay. Se supone que es un gameplay real. Tenemos a dos personajes nuevos, un chico y una chica, que se infiltraban en un pueblo abandonado y les atacaban unos enemigos que no parecían ser Locust, parecía ser un nuevo enemigo. Tampoco sabemos bien, o no se dijo, no lo sabemos hasta ahora, dónde se situará cronológicamente. No sabemos si es antes, después. Imaginamos que es después, en un futuro, pero tampoco sabemos cuánto. La verdad es que gráficamente, en cuanto a físicas, los árboles, el viento, todo se movía bastante bien, la iluminación, el tío... Bueno, los protagonistas iban por un almacén así, un subterráneo con la linterna, durante la noche, los truenos. Gráficamente muy potente también. Hombre, muy potente y muy lineal también, Robert. Bueno, lineal han sido casi siempre los guías, tampoco han sido muy, sí, muy bueno, libres. Sí, no sé, a lo mejor este me ha parecido... Tampoco fueron 4 minutos, pero al verlo sí me pareció un poquito lineal, que tampoco se puede hacer mucho en 4 minutos. Y el combate, pues sí, pusieron un poquito, pero tampoco da mucho pie a ver qué es lo que puede dar este título de sí. Ya se sabe que las demos estas también son muy scriptadas, muy guiadas, para mostrarte lo bueno, las gráficas, las físicas, perdón, y tal, de esos momentos espectaculares. Luego supongo que no será así todo el rato. El juego se va a 2016 y aprovecharon para anunciar el Gears of War remasterizado, el primero. Que funcionará a 1080, 60 frames, con algunas mejoras gráficas, y que estará disponible para Xbox One el 25 de agosto. Y comentar también que este título sale a precio reducido, unos $30, 30 euros al cambio, lo más probable. Se anunció una nueva IP llamada Red Core, hecha por Retro Studios, con colaboración con Kenji Inafune. Bueno, solo se vio una CGI, se veía una chica en el desierto con un robot con forma de perro, que tenía, pues, parece una bola en el centro azul, que debe ser el núcleo de energía del robot y básicamente la esencia del robot. Se ve que van caminando por el desierto hasta encontrarse una puerta en la que, bueno, le hacen como una emboscada a un montón de enemigos, que la chica saca una metralleta, dispara, el perro como que se sacrifica y explota el robot para salvar a la chica, y ese núcleo lo coge, lo pone en otro robot y, bueno, pues eso, vuelve a funcionar, ¿no? Abren la puerta y es un enemigo más grande. Fue solo una CGI. Falta mucho por saber de este título. Bueno, una nueva IP siempre es bien agradecida, y bueno, con Retro Studios detrás y Kenji Inafune, podemos esperar algo interesante, más que interesante. A mí el juego me recordó mucho, lo comenté mientras lo veíamos, al Slave, que es el juego de Ninja Theory, en el que llevas a un personaje acompañado de una chica. Y creo que por lo que se vio, va a ir así, mucho de compañerismo, utilizar a los robots para ayudarte a, yo qué sé, a subir a sitios, a pasar plataformas. No sé, yo tengo esperanza en este juego, parece que va a pintar bastante bien. También se anunció, esta vez no en exclusiva, porque Red Core se anunció en exclusiva para Xbox One. Bueno, un juego que esperadísimo, y más después de que ya salió Bloodborne. Hablamos de Dark Souls 3. Bueno, mira, a Moniki, te dejo que comentes un poco lo que se ha visto, tú que eres el experto en esto. Gracias. No, simplemente la verdad es que no se vio gran cosa. Fue una intro, un pequeño vídeo. Bueno, vuelve la estética Dark Souls, vuelve la estética pues medio fantasía, medio medieval. Y nada, no vimos nada de gameplay, ni historias, ni nada. Pudimos, entrever que volverán, pues eso, los enemigos gigantes, localizaciones remotas, bastante diferenciadas, porque podemos ver cómo pasábamos de una zona oscura que parecía una especie de cueva rara a una zona muy frondosa con una especie de coliseo y mucho verde por ahí. Y evidentemente pues luego aparece la imagen de un enemigo bastante tocho, bastante animal, y parece pinta pues de boss. O sea que volveremos otra vez a tener todos los elementos claves de la saga Dark Souls, que bueno, que ya nació con Demon, y nada, a esperar. Por lo visto tiene previsto lanzar From Software, lanzar el juego a principios de 2016. No será exclusivo, será multiplataforma, y si sigue la tónica un poco que está siguiendo con el último Dark Souls, pues empezaría, o sea, aparecería primero en consolas, Xbox y Play 4, y luego en todo caso en PC. Eso en principio sí sigue la tónica habitual. Un pequeño comentario que ha hecho From Software, Amu. Sí que han confirmado que la velocidad de los combates va a ser más rápida en este Dark Souls 3 que respecto a los anteriores de la saga. Punto a favor. No, seguramente utilizarán el motor gráfico de Bloodborne, y por lo que también te han dicho, va a ser el último Dark Souls que hagan. Yo le iba a comentar yo un poco que después de... Bueno, tú sabemos que sí, porque te vas a viciar como una perra, pero... Volver al sistema de escudos igual se va a hacer un poco pesado, ¿no? Después del sistema tan rápido de Bloodborne, creo que podría ser un punto negativo. No creo, pero bueno, eso es, si caso ya lo comentaremos más tarde, pero no creo, ya luego ya te diré por qué. Bueno, a continuación se anunció Plan vs. Zombie Garden Warfare 2, este juego de la saga de Electronic Arts, de las plantas contra los zombies en shooter en primera persona, cooperativo, que la verdad es que, bueno, parece divertido, es un shooter diferente, así un poco estilo Splatoon, pero que, bueno, la verdad es que los que estábamos allí viéndola nos dejó bastante fríos a todos, no somos seguidores de la saga, así que no fue uno de los momentos más álgidos. Para los seguidores de la saga, decir que se giran los papeles y aquí son los zombies los que se defienden de ataque de plantas. Los roles han cambiado, esa es la gran novedad en este juego. Bueno, también se enseñó un poquito de Quantum Break, pero muy pocos. Se confirma que será para 2016, pero no hemos podido sacar mucho más de lo que ya se había podido ver y leer hasta hoy en día. Así que sigue siendo, digamos, pues una apuesta de futuro para Microsoft, y parece que se quiere guardar esa carta para más adelante, y ya este 3 no la ha querido explotar. También se anunció se presentó, el Fable Legends, este juego basado en el mítico Fable, en el cual llevamos a un héroe, sí, un poco más estilo MMO, y la verdad es que no, como decimos, tampoco fue uno de las grandes sorpresas ni de los que más motivó de la conferencia, por lo menos entre nosotros. Por lo menos sí se ha confirmado que este juego sí saldrá este año, no se sabe cuándo, pero sí este año. Añadir al tema del Fable, que es un juego free to play, a ver cómo se lo monta Microsoft, porque ya sabemos lo que suele pasar con estos títulos, que a veces para poder avanzar o le echas 1000 horas o acabas pasando por caja. Esperemos que no sea el caso de este título. Que por cierto, ya lo comentaremos luego, pero es el año de los free to plays. Yo creo que casi cada compañía ha presentado un free to play de estos tipo sí. MOBA o tipo combates así de pocos jugadores, un poco, no sé, ahí copiándose unos a otros. En fin, y Microsoft no solo enseñó juegos, sino también hizo unos cuantos anuncios muy interesantes. El primero y más interesante de todos es la confirmación de la retrocompatibilidad de Xbox One con Xbox 360. Se va a hacer poco a poco, a lo largo del tiempo, y han confirmado que este mismo año habrán 100 títulos ya que dispondrán de esta recompatibilidad, y que de cara al futuro lo seguirán haciendo hasta que pues tengas todo el catálogo de Xbox 360 disponible en Xbox One. A ver si es verdad, porque pasó lo mismo con la 360 y la Xbox One y se quedaron muchísimos títulos en el tintero. Esperemos que esta vez cumpla sus palabras. Otro anuncio importante fue el acceso anticipado. Se confirma para Xbox One. Va a seguir un sistema similar al que ya se conoce con Steam, así que no hay mucha novedad. Pero bueno, también intentarán tenerlo disponible para también este mismo año. También se confirmó la compatibilidad de Oculus Rift, estas gafas de realidad aumentadas de las que nos habló nuestro amigo José Jabalí, si recordáis en algún programa anterior, con Xbox One. Se enseñó una pequeña demo, bueno, una demo interesante de las HoloLens, unas gafas de realidad virtual que tiene Microsoft. Quienes sigan tecnología ya las habrán visto, y si no, bueno, son un cacharro bastante aparatoso, pero que te enseña hologramas a todo tu alrededor, crea hologramas sobre, todo lo que hay disponible a tu alrededor, y sea una demostración jugable de Minecraft, que bueno, a nivel tecnológico es muy, muy increíble. Que eso realmente funcione y llega más, ya veremos. Que sea compatible con juegos más complicados, también lo veo muy, muy difícil, pero a nivel tecnológico esa demostración fue impresionante. Pero que nos dejó a todos con el culo partido ver lo del holograma también. Sí, sí, es que no sabemos hasta qué punto será eso real, pero lo que se mostró en la conferencia nos dejó a todos con el culo torcido. Lo de crear el mapa, el pueblo visto en modo Dios, digamos, y poder hacer lo que tú quieras, fue una auténtica locura. Y finalmente otro anuncio bastante importante, creo yo, es la que se mostró un nuevo mando para Xbox One. El mando lo llaman mando Elite. Es un mando que tendrá piezas completamente personalizables, intercambiables con muchísima facilidad, y que presentará unos nuevos gatillos debajo del mando, digamos en la zona donde usualmente estaba la batería o las pilas en los mandos de Xbox 360, que se podrán intercambiar, las podremos ajustar, y que bueno, es un mando también con un nuevo diseño de cruceta mucho más preciso. Y el único problema de este mando es que va a salir por un precio bastante elevado, son 150 euros, pero promete una altísima precisión y personalización, porque les digo, podremos cambiar de posición los botones, cambiar el tipo de botón de joystick, y es un mando, la verdad, pinta muy muy bien, pero sale por un precio también, nos anunció un precio muy elevado por contra. Compatible también para peceros. El problema de este mando es que ya existía, no es novedad, ya os lo digo ahora. Los mandos pros de intercambiar botones, poner hasta las setas de los mandos de Play y los gatillos de abajo ya existían. Pues muchas gracias tanto Robert como Rudici por las explicaciones y avisos de la, bueno, todo lo que se vio en la conferencia de Microsoft. Y pasamos a la conferencia de Sony, una conferencia que no está exenta de polémica, porque para algunos fue la rehostia, la polla con cebolla, le pegó una hostia severa a Microsoft. Dicen algunos, otros que no estaba tan mal, pero que tampoco era para pasarse de la raya. Otros dicen que fue la mejor de Sony del momento y de la historia. Así que bueno, vamos a comentar lo que apareció, lo que salió, para que vosotros juzguéis un poco por vosotros mismos. Y es que, bueno, la verdad es que no se puede decir que no fuera una especie de montaña rusa de sensaciones, porque tal como empezó la conferencia, se apagan las luces y sin decir nada, un poco así como la primera en la frente, aparece una demo, un gameplay de Last Guardian. Es este juego de los creadores de Ico y Shadow of the Colossus, el famoso esperado título de Fumito Ueda, que apareció, iba a aparecer para PlayStation 3, se retrasó, no decían nada, la gente pensaba que el proyecto estaba muerto, se decía que Fumito Ueda creo también se fue del equipo, bueno, del Team Ico, el famoso Team Ico. Bueno, el caso es que apareció la demo jugable o el gameplay, en la cual vemos al niño y al perrete este volador, el bicho tan mono, porque es muy mono, la verdad es que muy, muy, muy guapo. Y nada, aparecen pues un poco pues apareciendo la interacción del chaval con el monstruo, cómo se sube a él para llegar a otros sitios, cómo lo lleva el monstruo medio volando a otros lugares, cómo desenvuelve algunos puzzles. Es difícil intentar catalogar este tipo de juegos porque al igual que Ico o Shadow of the Colossus, pues yo diría que son casi inclasificables. Creo que es una experiencia que mucha gente debe vivir y les gustará. Y yo, si me dais a escoger, diría que se acerca más a lo que fue Ico que no quizás a lo que apareció en Shadow of the Colossus, un poco lo que es la jugabilidad. Evidentemente la estética y los gráficos pues bebe de ambos. A mí sí que me pareció que, bueno, cogían un poco de cada en el momento en el que está a punto de caerse el monstruo y el niño empieza a escalar por su pelo. Me recordó mucho a Shadow of the Colossus. Supongo que, claro, beben de los dos juegos anteriores. Bueno, al principio el juego va a salir en 2016, no se ha anunciado una fecha concreta, y visto el historial de este juego, yo no extrañaría que a lo mejor se fuera hasta el 2017. Bueno, después de este espectacular comienzo por parte de Sony, vino la gente de Guerrilla y nos presentó Horizon Zero Dawn, un juego en tercera persona, mundo abierto, una especie de post-apocalíptico, con unos dinosaurios robot, la verdad que bastante guapo gráficamente. Yo creo que fue de lo mejor que presentó Sony, quitando el Uncharted 4, por supuesto. Y la verdad, un título que se venía rumoreando, que acaba de aparecer, y yo creo que es un paso adelante de Guerrilla para que nos demuestren que saben hacer otras cosas que no sean Killzone. Después de este título, que la verdad es que fue una nueva IP que nos dejó muy, muy contentos y con muy buen sabor de boca, apareció Street Fighter V informando que, bueno, Cammy y Birdie entrarán en digamos el elenco de personajes, y se anunció también una primera beta para el 23 de julio que será solo exclusiva de PlayStation 4, pero creo, si mal no recuerdo, que tenías que hacer una pre-order del juego para poder acceder a la beta, creo. A continuación apareció el agente 43 en forma de... 47, hijo. 47, es que el mío voy un poco atrasado, una hora menos, porque quieres que lo diga. Y pues solamente fue un vídeo, no se mostró absolutamente nada y llegará a finales de este año. La verdad es que viendo cómo quedó el anterior, yo le tengo muchas ganas a este título. Dijeron que era de mundo abierto, si no recuerdo mal. Continuamos también con el juego Dreams. Es de los creadores de Little Big Planet, de Media Molecule, o Media Molecule, como le dicen por aquí. Bueno, el juego curioso, diría que es el adjetivo que mejor le puede definir, y es que, aunque no sabemos exactamente por dónde van a ir los tiros, pero si recordemos cómo era Little Big Planet, que aparte de tu historia o tu modo para un jugador, pues tenías la posibilidad de editar niveles y poder compartirlos y jugar en cooperativo con amigos y demás, pues este parece que va a ir un poco por los mismos derroteros. Y es que, por lo que apareció el vídeo, el gameplay este, era que podíamos crear y de la nada, crear un yayo, un anciano tocando un piano, después nos pasamos a un pintor, luego nos pasamos a unas motos de futuristas. No sé, era una forma de decir que cualquier cosa que puedas pensar o que puedas soñar lo puedes plasmar en el videojuego. Parece ser que será una mezcla un poco fuerte entre editor de lo que sea, editor de mundos o de pantallas o de lo que tú quieras crear, siguiendo las bases o teniendo esa pequeña, lo que digamos, las herramientas que te dé el juego, y luego ya podrás interactuar, podrás jugar, y porque por lo visto lo que vimos en las motos de futuristas tenía algo de acción y demás. No estamos seguros exactamente de lo que va a ser, pero esto es un poco lo que podemos prever que pueda aparecer por aquí. Luego a posterior salió No Man's Sky, ese indie abanderado por Sony, que a todas las conferencias lo está llevando. Y ya se pudo ver un poquito más de su jugabilidad. Vimos unos combates con naves en plena batalla tipo Star Wars. De repente pararon el juego, se fueron a un planeta que decían que era el centro del universo. Rápidamente, en 2-3 segundos nos plantamos ahí, bajamos al planeta, investigábamos lo que tenía que ver ahí con su fauna, su mundo, yo me imagino que a lo mejor le pondrán su propia gravedad, o al menos sería un puntazo que lo hicieran así. Y un título que poco a poco se va sabiendo más, porque todo el mundo tenía dudas de cómo iba a ser, se va mostrando más su jugabilidad y nos va quedando claro que puede ser uno de los grandes indies el día que salga, que todavía creo que no tiene fecha prevista. Pues a continuación se mostró Firewatch, un juego de Camposanto, es un estudio independiente. Estaba anunciado para PC, se ha anunciado para Play 4. Y en este juego tiene una estética así un poco... Recuerda un poco a la película Rompe Ralph o al Team Fortress, así con un poco... No decir deformes, pero así un poco gorditos los personajes. Y en este juego llevaremos a un guardabosques en un... Creo que es un de Wyoming, en un bosque de Wyoming. Y tú irás hablando con otra guarda que está en otra torre y será tu única compañera, irás comentando de todo lo que veas. Y bueno, se comenta que tendrá algo de misterio. Entonces, no sé, la verdad es que es un indie que pinta bastante bien. Que bueno, de los que más prometen, la verdad. Bueno, después de este título se presentó World of Final Fantasy, una nueva IP creada por Square Enix. La verdad es que no se vio mucho más allá que un vídeo. Y con personajes súper deformes, se pudo ver a Cloud Cabezón, un montón de personajes típicos de las sagas de Square. En principio va a ser exclusivo temporal de PlayStation 4 y PlayStation Vita, y luego ya veremos en qué otras plataformas puede llegar a salir. Y luego llegó el momento, creo que podíamos tranquilamente ponerlo en el top 10 y seguramente en el top 5 de los mejores momentos vividos nunca en un E3. Y apareció una demo, bueno, un vídeo mejor dicho, cuando que veamos diversas localizaciones, una música, algo así conocido. Aquí nos volvimos un poco locos y efectivamente sí, se anunció por fin. Diría yo que es el remake más esperado de la historia de los videojuegos y es Final Fantasy VII. Por fin ya tenemos una confirmación oficial de que se va a hacer Final Fantasy VII. El vídeo, bueno, podéis verlo por todos lados. No se ve gran cosa, sino se ve algo de Midgar, se ve unos callejones, algo de rosas, flores y nada, se ve andando a Barret y a Cloud. Nada, de espaldas, no se le ven ni las caras, solo se ve la famosa, el brazo robótico, bueno, el brazo metralladora de Barret y la espada de Cloud. Y nada más, no se dijo evidentemente ni fechas, ni nada más por el estilo, simplemente lo lanzaron, dijeron chicos, vamos a por ello. Lo único que sí que sabemos, lo que podemos informar es que no será un exclusivo de PlayStation o de Sony. No sabemos si saldrá para PC o Xbox, no lo han confirmado aún, pero sí que cuando acabó el tráiler apareció con unas letras en grande diciendo disfrútalo primero o juégalo primero en PlayStation 4, lo que nos da a entender de que el juego se desarrollará para otras plataformas como puede ser PC, Xbox One, todas o solo algo, no lo sé, no sabemos exactamente por dónde irán, pero esto es lo que apareció y por fin ya está confirmado oficialmente que Final Fantasy VII, el remake, es una realidad. Y luego apareció Yu Suzuki, mítico creador de Sega, de esa gran saga Shenmue 1 y 2, y como comentó el señor Robert Blaske por vía interna, no anunció Shenmue 3, sino que pidió dinero mediante un Kickstarter para hacer Shenmue 3. Por lo tanto, aquí el corazón uno lo tiene dividido, porque lleva tanto tiempo la gente deseando Shenmue 3, que cuando sale este señor, se ven las imágenes, todo el mundo ya de pie en la conferencia diciendo esto no puede ser, y aparece en grande la palabra Kickstarter, que vamos, que ya las que lo tienen más que conseguido este señor, los 2 millones de dólares que pedía para hacer el juego, los consiguió pues a las 6 horas siguientes de haberlo pedido. Pero que es un poco triste que un título tan deseado por la industria o por los usuarios, Sony no haya sido capaz de aportar esa cantidad de dinero para poder llevarlo a cabo. luces y sombras en un pequeño anuncio que debería haber sido, o creo yo, más grande o de lo que en realidad fue. En principio el juego aparecerá, si no hay más novedad o más, o sea, nueva información, aparecerá para PlayStation 4 y PC. La meta del Kickstarter era de $2 millones. Era una locura, nosotros lo estábamos siguiendo en directo cómo subía el dinero, pero como la espuma. Ahora, a día de grabación, que estamos a 17 de junio, está justo, acaba de alcanzar los 3 millones, llevan $3,035,000 y evidentemente tienen una especie de como metas de si vamos a llegar a más, pues aportaremos más cosas, como por ejemplo, si llegamos a los 2.600.000, subtítulos en alemán, luego subtítulos en francés. Ahora mismo han llegado también a los subtítulos en español e italiano, y les quedaría por llegar a pues diversos como modalidades de juego o cositas en el juego, que si llegan a los 4 millones pues expandirán el mapa y aparecerán minijuegos. Aquí luego ya comentaremos lo que nos ha parecido a algunos, porque aquí tenemos opiniones divididas, pero bueno, ya también podemos confirmar que Shenmue 3, entrecomillándolo, es otra realidad. Lo único que faltó, Amu, creo yo, que hubiera sido, a lo mejor después de esto, decir que están preparando el remake en HD del 1 y del 2, hubieran ya bordado todo, porque jugar al 3 sin jugar a los dos primeros, pues un poco complicado. Pero lo de las plataformas sigue estando muy en el aire, ¿eh? Porque lo que dice, salvo sorpresa PC y PlayStation 4, lo último que se hablaba, se ha llegado a oír de que, dependiendo del presupuesto que consigan, no descartaban ni siquiera Wii U. O sea, ahora mismo lo de las plataformas está muy en el aire, de dónde va a salir Shenmue 3. En PlayStation 3, 4 y PC, seguro. Pero yo no descartaría prácticamente ninguna plataforma aún. Según, estamos hablando según la página oficial del Kickstarter de Shenmue 3, o sea, del amigo Yu Suzuki, aparecerá en PC y PS4. Es lo que es la información oficial. Que luego, como diga Ruedi, pues sí, pues no, se expanda a otras plataformas, es posible. Pero de momento, si no hay ninguna nueva información, solo aparecerá para PlayStation 4 y para PC. Bueno, después de muchos años siendo presentado en exclusiva en la conferencia de Microsoft, Call of Duty se presenta por primera vez en la casa de Sony con un título futurista, yo creo que siguiendo un poco la línea del Advanced Warfighter, que salió el año pasado. Bueno, del modo multijugador en campos abiertos, en cooperativo, la campaña 4 yo creo que puede aportar un puntito extra a una saga que ya estaba atascada en pasillo. Y un multijugador que a mi semejanza pues se le parece demasiado a Titanfall. Yo creo que ahí se han columpiado un poquito, pero bueno, yo creo que la impresión al menos que yo me di es bastante buena, a pesar de repetición de en cuanto a la época, como fue el Call of Duty del año pasado. Y esta vez lo sigue distribuyendo Activision bajo la producción de Treyarch, y no se están de nada, saldrá el 6 de noviembre y aparecerá para PC y para la actual y pasada generación de consolas. O sea, todos aquellos que queráis que no juguéis a Call of Duty es porque no queréis, porque se va a salir hasta para móviles, o sea, hasta para, yo qué sé, para todo saldrá. Para Vita. A Vita. Pues después de Call of Duty apareció otro shooter en primera persona, uno de los cuales también hay muchísimo hype, muchísima gente esperándolo, no es ni más ni menos que Star Wars Battlefront. El juego ya apareció en la conferencia de EA, pero luego volvió aquí a Sony, y recordemos que la conferencia de EA fue antes que Sony. Y bueno, aquí nos aportaron un gameplay diferente del que vimos en la conferencia de EA, y es que, bueno, pudimos ver, entre otras cosas, diferentes modos de juego, como el modo survival, donde tenemos varias, bueno, dependiendo del equipo que cojamos, podemos tener una defensa, un ataque, diferentes opciones, diferentes objetivos, y bueno, será cooperativo, competitivo, y tiene muy, muy, muy buena pinta. El tráiler o el gameplay que pudimos ver de la conferencia de Sony, pues estaban en Tatooine, y había pues un combate entre rebeldes, el bando rebelde y el bando imperial. Aparecían pues AT-ST, aparecían también batallas de TIE Fighters contra X-Wing bastante chulas, bastante cañeras. Y bueno, el juego está siendo desarrollado por la mano de DICE, son los creadores del famoso Battlefield, y creemos que bueno, toda esta experiencia que tienen Battlefield la están aprovechando para este nuevo juego. Y ya para terminar la conferencia de Sony, pues qué mejor manera que hacerlo con ese pedazo de pepinazo Uncharted 4, el cual pues ya se veía en tiempo real, un Nathan Drake y unos modelados espectaculares. Según avanzaba un poquito la demo, se veía a Nathan tropezándose con gente, a cada uno que se tropezaba pues le pedía perdón, y ya enseguida pues tiroteos, acción, la acción que se transporta a un coche, persecuciones en coche, que yo creo, Gamoniki, si no, corrígeme, es la primera vez que se ve en la saga. Creo que estábamos comentando, yo diría que sí, porque en el 1 me acuerdo que llevabas una lancha o algo así, pero no creo recordar que llevaras un coche. Es que hace tiempo que no lo jugué, pero no recuerdo el coche. En el 1 llevabas una barca, pero sí. Coche no. Y luego yo creo que una finalización de ese tráiler en forma jugable, pues yo creo que es magnífica. Acabado técnico, yo creo que posiblemente lo mejor junto con Star Wars que se ha visto en toda la feria, y un titulazo que para los usuarios de PlayStation 4 estamos esperando como agua de mayo para principios del año que viene. Sí, el juego se llama A Thief End, será como algo también, creo que si mal no recuerdo, hablaba mucho del tema pirateo, del tema de los piratas, que es posible que se vaya por esos derroteros, y lo que nos sorprendió mucho también era un poco gráficamente, pues era espectacular, quizás las texturas del agua no acabaron de hacer del todo bien, pero bueno, hemos de recordar que el juego no está ni mucho menos acabado. Lo que nos gustó era un poco la interacción que tenían, como bien ha dicho Rikis, y es que no deja de tener ese toque tan, digamos, entre Indiana Jones, peliculero y de cachondeo, porque en mitad de la persecución, que había una tanqueta que les estaba aguando todo el día, ellos comentaban la jugada, hacían bromas, chascarrillos, y es esa esencia tan Uncharted que a todos los fans de la saga pues les encanta. Vamos, tú dirás que el agua no se veía del todo bien, pero la interacción, las físicas que podía interaccionar con prácticamente todo el escenario, era espectacular. O sea, no solo se veía bien, sino correcto. Es que todo reaccionaba ante todo lo que pasaba. Correcto, sí, es que no hay ninguna pega en ningún lado. Es eso como punto, uy, pero que yo creo que vamos a referir a cómo salpicaba el agua, sí, cuando pasaba el coche por encima, sí, más que el agua en sí. Pero me refiero, por ejemplo, me quedé alucinado con, hay un momento que creemos que el escenario en las favelas de Brasil tiene que ser algo por así, porque se ven pues eso, casas de barrios pobres y demás, y hay un momento que el Jeep cruza una valla y se da por delante un extendedor, bueno, es donde está la ropa colgada secándose al sol, y se lo lleva por delante, la ropa se queda enganchada con la cuerda de tender en el coche, y vemos como la física, como el viento va moviendo la ropa, increíble, no, una delicia técnica. Y con esto cerramos ya la conferencia de Sony, luego comentaremos si realmente os ha parecido lo mejor o no era para tanto, y ahora vamos a otra, que bueno, no es en sí conferencia, sino era un vídeo, el famoso Nintendo Direct. Recordemos que Nintendo ya no está presencialmente o físicamente en las conferencias, sino lo que hace es emitir un vídeo, y bueno, vamos a ver qué nos ha ofrecido este vídeo, así que chicos, cuando queráis, dale caña. Pues este Nintendo Direct empezó muy fuerte, bueno, fue un vídeo con unos muñecos al estilo teleñecos de Iwata, de Reggie y de Miyamoto, y bueno, pues intentando hacer un poquito de gracia con los muñequitos mientras por el medio presentaban los juegos, y empezaron pues con lo que todo el mundo esperaba y ya se había hablado que presentarían, que era el nuevo Star Fox. Este nuevo Star Fox utiliza el gamepad para mover y controlar la nave pues con, con un gatillo, con el otro aceleras y a través del giroscopio apuntas para disparar. Luego desde la imagen en el televisor puedes tener una imagen más clara y amplia de dónde está la nave. Entonces se supone que la idea es jugar con este doble, con esta doble pantalla, una para poder centrarte bien en dónde disparar, dónde atacar, y la otra para poder identificar en qué posición está la nave. El juego saldrá este año. El juego está desarrollado por Nintendo en colaboración con Platinum Games, y lo poco que se ha visto, no hay nadie que no coincida en esto, es que es bastante decepcionante, sobre todo a nivel técnico. A nivel jugable, bueno, se ha visto poco, no parece nada revolucionario ni muchísimo menos. La gente que lo ha probado dice que es complicado adaptarte a este sistema de utilizar las dos pantallas. Y la verdad, lo único que se ha visto así importante es que puedes cambiar en cualquier momento de nave a un sistema terrestre. Depende de la nave que lleves, pasas a un tanque o a un sistema de AT-AT, podríamos decirlo, algo que va a dos patas y dispara. Pero jugablemente no parece nada revolucionario ni mucho menos, y técnicamente es muy, muy flojo para lo que puede dar Wii U, pero muchísimo. Sí, la verdad es que decir que este juego es lo mejor de la presentación de Nintendo es bastante triste, porque nos dejó bastante fríos a todos. Creo que nadie, bueno, todos los comentarios que he leído, nadie le ha gustado. La verdad es que se veía, por ejemplo, Corneria se veía vacía. Creo que Wii U puede dar más de sí. Sí que eso, cambiar lo de, por ejemplo, en Light Like Wars era todo el rato la nave avanzaba, no tenías libertad, digamos. En este se va a dar un poco de libertad. Lo que sí me ha extrañado, por ejemplo, lo comentaba antes, que se ve el escenario de Corneria, que se supone que sea un tutorial, y luego se ve un escenario que es un desierto, que llevas un tanque y se ve como un gusano mecánico. Se ve como un juego completamente diferente, con unos gráficos bastante mejores. No sé si habrá sido, porque también se ha comentado que el juego estaba programado primeramente para Wii, si esto habrá ha sido un añadido de Platinum Games más tarde, pero la verdad es que no sé, veremos el producto final, pero me dejó bastante frío. Bueno, yo no diría que es el mejor juego que se ha presentado, porque visto lo que hemos visto, yo creo que se presentaron otros juegos que fueron bastante mejores. Pero bueno, es lo más destacable de la conferencia también. Hombre, yo creo que han habido anuncios, más importantes, ahora los diremos. El Mario Maker este que hizo. Creo que hay un par de anuncios más importantes, pero bueno, ahora los decimos. Seguidamente se enseñó un vídeo anunciando Shinji Megami Tensei crossover con Fire Emblem. No se vio nada jugable, simplemente, bueno, confirman que va a llegar aquí a Europa. Los amantes de este tipo de juegos y esta saga, pues ya verán. Pero no, o sea, no se enseñó nada, simplemente un vídeo y para confirmar que saldrá a Europa. Pero es que por no saber, no sabemos ni fechas, así que queda muy en el aire. De hecho, no tradujeron ni el vídeo, estaba en japonés los caracteres, así que no se entendía ni el nombre. Se sabía que era Shinji Megami Tensei con Cross Fire Emblem, pero ni el título estaba escrito en occidental. Seguidamente se enseñó nuevas figuras de Amiibo también eran de Skylanders, no sé, para quien no lo sepa, es una franquicia de Activision que fue la que realmente empezó con este tipo de figuritas con chips NFC para jugar en juegos. Y bueno, se anunciaron unos nuevos amigos de básicamente Bowser y Donkey Kong, que pueden funcionar como Amiibo y como figura de Skylander, o sea, que funcionan en los juegos de Nintendo y en el último juego de Skylanders, el Skylanders Super Challenge. Bueno, pues una unión entre Nintendo y Activision para pues aumentar esta fiebre por estas figuras que ya hemos visto. A continuación, a falta de Zelda Wii U, que esperaba todo el mundo, lo que nos mostraron fue The Legend of Zelda Triforce Heroes. Es un juego multijugador para Nintendo 3DS en el cual controlaremos a tres Links. Se puede jugar tanto en multijugador como en monojugador. Y bueno, la cosa será compaginarse entre los tres para utilizar los poderes de cada uno para ir superando fases. Gráficamente es igual que el Zelda Link Between Worlds. Y bueno, pinta bien, tampoco, por lo menos a mí no me llamó mucho la atención, pero para jugar en cooperativo tiene bastante buena pinta. Vale, es un juego en el que hay tres Links en pantalla todo el rato, no son cuatro, a diferencia del Forest Wars. Y lo que han comentado es que jugablemente en este juego la cooperatividad entre los jugadores es esencial para avanzar. Han creído que en este juego el factor, digamos, de competitividad que había en los Forest Wars sea mínimo. Que aquí lo importante es cooperar para avanzar. Entonces es este cambio. Además, son tres Links en vez de cuatro. A continuación se volvió a mostrar, porque ya se había mostrado antes, el Hyrule Warriors para Nintendo 3DS, que se llamará en Europa Hyrule Warriors Legends. Este juego que es una mezcla entre la saga de Zelda y los Dynasty Warriors, así con cantidad ingente de enemigos a los que machacar en pantalla, que la verdad es que a mí en Wii U me llamó bastante la atención, y en 3DS la verdad es que tiene bastante buena pinta también. Creo que puede ser una alternativa interesante. Y llegará en el primer trimestre del 2016. Seguidamente se mostró Metroid Prime Federation Force para Nintendo 3DS, que no es más que un juego que ya se había visto en los Nintendo World Championship, que se pudo ver cómo utilizaban pues como estos trajes de Metroid para un minijuego en el que tenían que disparando una pelota para marcar gol. Bueno, solo se mostró eso y se dijo que se va a salir para 2015. Fue un vídeo relativamente breve. No parece que sea un Metroid Prime al uso, ni mucho menos. Y falta pues eso, que nos enseñen todos los modos de juego que va a tener. Sí que habrá misiones para cooperativo para 4 jugadores, pero falta que nos den más detalles sobre lo que va a llevar este juego. Muy bien no pinta, la verdad, y parece muy alejado de lo que es lo típico de la saga Metroid. Pinta tan poco bien que incluso ya hay una web recopilando firmas para la cancelación de este título, así que yo creo que con esto está todo dicho. A continuación se mostró el próximo Fire Emblem, el cual en Japón se llama Fire Emblem If, aquí en Europa y en América lo tendremos como Fire Emblem Fates, en el cual, bueno, podremos elegir entre dos facciones, una buena y una mala, la cual tendrá diferente nivel de dificultad, y en Japón se va a distribuir como dos juegos diferentes. Tú podrás coger uno u otro y luego, si quieres la otra campaña, descargártela como DLC. Aquí en Europa y en América siguen sin confirmar si será un único juego con las dos vertientes o será dos juegos separados al estilo Pokémon. Aún no lo sabemos, pero la verdad es que el juego pinta bien, ¿no? Lo siguiente, para 3DS, por cierto, y saldrá en 2016, esto ya se sabía. Y otro que pinta estupendísimamente, llevamos esperando muchísimo tiempo, Xenoblade Chronicles X, se volvió a ver en movimiento, se volvió a ver que luce espectacular dentro de las posibilidades de Wii U, y ya tenemos fecha de lanzamiento para Europa, diciembre de 2015. Falta acabar de concretar el día, pero los poseedores de una Wii U ya tienen una compra obligada, seguramente va a ser un juegazo para este año. A continuación vino el turno de Amiibos junto a la saga Animal Crossing. Se volvió a mostrar para 3DS el Animal Crossing Happy Home Designer con las cartas Amiibo para construir casitas a tus animales y tal. Y para Wii U se mostró el Animal Crossing Amiibo Festival, que vendrá con nuevos Amiibos de Animal Crossing y será un juego estilo tablero parecido a Mario Party. Pero bueno, nos quedamos sin el típico Animal Crossing por ahora para Wii U. Y llegará en el último trimestre de 2015 el Amiibo Festival. Seguidamente se confirmó que la saga de rol, el último título de la saga de rol Yo-Kai Watch de Level 5 llegará a Europa, llegará el próximo año. Se enseñó un pequeño vídeo del juego. Y el anuncio importante, yo creo que uno de los más importantes que ha hecho Nintendo nuevo, ha sido el Mario & Luigi Paper Jam Bros., que es un juego que va a mezclar los universos de los Mario & Luigi Paper con Mario & Luigi de rol. La verdad, lo poco que se ha visto el juego, estos dos universos son dos universos y dos sagas de juegos que quienes habéis disfrutado sabéis que son muy divertidos y bastante profundos, y la mezcla pinta muy pero que muy bien. Saldrá para Nintendo 3DS y no saldrá hasta primavera de 2016, pero como digo, a mí me parece uno de los anuncios más remarcables y un juego que puede ser algo bastante, bastante importante a tener en cuenta para los poseedores de la Nintendo 3DS. La verdad es que pinta bastante interesante, siempre con esa estética de los Paper Mario y los Mario y Luigi de rol, y la verdad es que puede ser ahí, si tiene horas para echar, como imagino, puede ser muy, muy interesante. Y a continuación, a falta de juegos de tenis, que la verdad es que están un poco muertos en general, porque hace bastante que no tenemos, Nintendo presentó Mario Tennis Ultra Smash, y la verdad es que pinta muy bien. Los Mario Tennis siempre han sido muy divertidos, y volvemos a tener entrega, y la verdad es que puede estar bastante interesante. Sí, la verdad se vio muy bien, se vio nuevos power-ups, poder hacer los personajes gigantes durante el partido. Técnicamente me pareció bastante bueno, no es nada del otro mundo, pero era muy muy correcto, acorde a lo que se espera de la potencia de Wii U. Y la verdad, como dices, a falta de juegos de tenis, me parece una alternativa genial y sobre todo seguro que va a ser muy divertida. Y de comentar por último, este Mario Tennis va a estar disponible a finales de este mismo año para Wii U. Y finalmente, ya para acabar, pues bueno, se nos enseñó más, un poquito más de este Mario Maker, que va a ser el juego homenaje para los 30 años del fontanero más famoso del mundo. En el cual, bueno, pues el vídeo fue un poquito curioso. Se enseñaba cómo Miyamoto diseñaba los mapas junto a un colega suyo, que ahora no recuerdo el nombre, cómo lo tenían que hacer a mano, a lápiz, sobre hojas, cómo hacían las cuadrículas. Y bueno, simplemente es confirmar que este juego va a llegar a Europa aquí el 11 de septiembre. Y también se enseñó un amiibo especial 30 aniversario de Super Mario, un amiibo todo pixelado sobre una tubería que es bastante bonito, la verdad, ¿eh? Es un amiibo must have, eso está claro. Y la verdad es que, bueno, en general muy floja la conferencia, pero lo que me parece triste es que el homenaje a Mario 30 aniversario sea que nosotros creemos niveles de Mario. Yo creo que nos deben un Mario en condiciones para Wii U o para 3DS como los Mario Galaxy. Va siendo hora de que vuelvan esos Mario, y este homenaje que le está haciendo Nintendo, la verdad es que no me parece nada acertado. La verdad que me parece también un poco triste que sea la forma de homenajear a Super Mario tras ese Super Mario Galaxy 2 que fue tan apoteósico. Todos estamos esperando ese nuevo Mario tan bestia. El último Super Mario Land World, este con los gatitos, sí, estaba muy bien, pero todos esperamos ese nuevo revolución en las plataformas, que sabemos que es muy difícil y casi imposible, pero habría estado bien que lo volvieran a hacer para este 30 aniversario. No ha podido ser, pues bueno, habrá que ir corriendo a comprarse el amiibo porque es que está muy guapo. Ya tenemos las tres grandes conferencias tocadas. Y bueno, vamos a ver ahora un poco, vamos a juntarlo un poquito todo, porque como siempre vamos un poco justos de tiempo. La gran novedad, una de las grandes novedades, que era la conferencia de PC, a ver qué es lo que nos trajo esta conferencia. Y también aquellas de los desarrolladores propios, como han podido ser Ubisoft, Square Enix, EA y Bethesda. Y vamos a comentar un poquito así todo lo que pudimos ver o lo que nos presentaron en estas conferencias. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues haremos un resumen rápido de lo que fue la conferencia de PC. Fue más por estilo show americano, con un presentador con el típico sofá llamando a los creadores de los videojuegos. De los primeros que... el primer invitado nos presentó Killing Floor, que ya lo tenéis en Steam en Early Access por 17 euros. Bueno, yo creo que casi todo el mundo habrá jugado al 1 y el 2 pinta muy bien. Gráficamente, de hordas de bichos y zombies. Básicamente, puro y duro. Con cooperativo. Por otra parte, nos presentaron también Rising Storm 2 Vietnam, el típico juego first person shooter de la, como ya dice el título, ambientado en todo lo que fue la guerra del Vietnam, que pinta bastante bien, que ya teníamos también el primer Rising Storm con su expansión, que la verdad que estuvo muy bien, y este pinta igual de bien también. Luego nos mostraron, no estuvieron en la conferencia, pero nos mostraron vídeos de Star Citizen. Más que nada la captura de movimiento de los personajes y algún vídeo de las naves. Por otra parte, AMD trajo una novedad en el tema sistema de tarjetas gráficas, presentando las nuevas series R7 y R9, sobobre todo destacar las R9 Fury X y las R9 Fury y R9 Nano. Y una sorpresa que nos guardaron en un maletín durante todo el evento, que fue una placa GPU, pero que integraba en su sistema dos GPUs en una misma tarjeta gráfica. Así que tendremos un crossfire digamos, en una sola gráfica podremos usar dos GPUs. Luego pudimos ver una demo técnica de Deus Ex Mankind Divided, que ya se pudo ver en otros stands, pero aquí era, ya os digo, una demo técnica de los filtros y más que nada cómo se veía, cómo lucía. A continuación nos presentaron un vídeo recopilatorio de Total War, donde podríamos ver las diferentes épocas en las cuales se fue creando el juego y sus múltiples títulos que tienen, para al final acabar con una imagen de Total War Warhammer, que es el próximo título de esta compañía, el cual nos presentarán un vídeo demostrativo del gameplay durante el mes de julio. También nos anunciaban que se rompía la exclusividad de Killer Instinct con Xbox y llegaría a PC, a Windows 10. Y la edición Gears of War Ultimate Edition también para PC, con resolución 4K y alguna mejora más. Siguiendo así con la conferencia, nos presentaron a los señores de SCS Software, los creadores de Euro Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2, que ahora presentarán American Truck Simulator, el cual nos dejará en la piel de camioneros americanos en todo lo que será Estados Unidos. También nos mostraron un poco del Eve Valkyria, sobre todo la potencia que tiene de realidad virtual del shooter competitivo que acaban de sacar. Muy buena pinta, espectacular. Siguiendo así con Pillars of Eternity de White Mark, esta primera parte, que es la expansión de este gran juego para todos los amantes del rol, que se dejó caer un poquito así con un vídeo de presentación que tiene bastante buena pinta, y esperando sobre todo la segunda parte a ver cómo será. Luego nos presentaron un juego de estilo Roller Coaster Tycoon, de crear nuestro propio parque. Bueno, se echaban falta, ya hacía tiempo que no se sacaban videojuegos así. Por otra parte, llegaron y nos presentaron también la nueva expansión de Guild Wars 2, que hace ya bastante tiempo que tenemos este juego peladito y ahora han venido con una expansión nueva, que bueno, se centra más en el tema de lo que es, digamos, las guerras por clanes, por guilds, y bueno, a expandir el juego, que la verdad es que está muy bien. Bohemia Interactive nos mostró una nueva expansión para Arma 3, Tanoa, que poco se pudo ver, más que nada una CGI de, bueno, con el motor gráfico, de cómo sobrevolaba una isla, una zona nueva con una avioneta y ahí aterrizaba, poco más. También nos enseñaron, nos explicaron un poquito más de Beyond Ice, que ya se vio un poco en la conferencia de Microsoft, el cual llevamos a una niña ciega que tiene que ir avanzando a medida que va notando el escenario o los diferentes objetos o animales o seres que hay en el entorno. O sea, no veremos nada y a medida que avanzamos pues se nos va creando el escenario. También nos mostraron Dirty Bomb de Splash Damage, la continuación espiritual de Wolfenstein Enemy Territory, que ya lo podéis descargar, está en beta abierta en Steam. Lo hemos podido probar, llevamos días jugando y tiene muy buena pinta y que se va a convertir en competitivo seguro. También nos enseñaron el nuevo título de los señores de Amnesia, que se llamará Soma, que tiene una pinta bastante terrorífica, claustrofóbica y siniestra. Volvemos con Bohemia Interactive, que nos mostró Take on Mars, paseo espacial para poder recorrer Marte y bueno, buena pinta, a ver cómo se desarrolla el tema. Luego también nos enseñaron Project Blue Strike, el cual será un first person shooter en un mundo de ciencia ficción, el cual no pudimos ver más de un tráiler de pocos segundos, porque ya te digo, no hay mucha información todavía de este juego, pero bueno, puede pintar bastante bien. Devolver Digital nos mostró Enter the Gungeon, muy buena pinta, un indie con muy buena pinta de mazmorras cooperativas, al más puro estilo, bueno, de dificultad, el tipo de juego japonés que salen muchas balas, muchos disparos en pantalla y con cooperativo de que se vio de dos, pero que suponemos que es de cuatro por la portada. Por otra parte, vinieron los señores de Blizzard y nos presentaron la nueva actualización de Heroes of Storm, el cual incluirá varios mapas y varios personajes nuevos para el juego del universo Diablo 3. También se mostró un vídeo de StarCraft 2 Legacy of the Void, que es la tercera parte de StarCraft 2, que se partió en tres partes, que actualmente se puede jugar a la beta, me parece que está en beta cerrada en Blizzard. Y por último vinieron los señores de Hello Games, que son los desarrolladores de No Man's Sky, nos presentaron también el título para PC, que ya hemos hablado en el rato de conferencia de Sony, que la verdad pinta muy bien, y en PC a lo mejor podemos ver algunas mejoras más considerables. Pues muchas gracias, chicos, por esta conferencia rápida y amena de PC, al menos algo curioso del mundo del PC, que tenga esa fuerza en el E3. Y ahora pues nos vamos a centrar también en las desarrolladoras, así que vamos a empezar por una de las fuertes, Bethesda, que Robert sin duda ya está como loco para decir la suya. We'll be right back. Sí, Bethesda el primer año que hace conferencia, la verdad es que lo hizo bastante bien, con buen ritmo. Empezó presentando Doom, este juego shooter clásico, la verdad es que gráficamente pinta espectacular, con desmembramientos, gore a tope, como siempre. Continuó con Battlecry, como decíamos en la conferencia de, creo que ha sido Sony, un juego multijugador para pocos jugadores, estilo Team Fortress, con diferentes clases. Continuó la conferencia anunciando Dishonored 2, la verdad es que se había filtrado por un error bastante peculiar de los chicos de Bethesda, pero se anunció con un tráiler CGI, no se vio nada in-game, y anunciaron la Dishonored Definitive Edition para la nueva generación, suponemos con mejores gráficos, por supuesto. El Dishonored Definitive Edition estará disponible este año el 28 de agosto para todas las plataformas, Xbox, PC y PlayStation 4, y el Dishonored 2 se va hasta 2026, aún sin fecha. Continuaron con The Elder Scrolls Legends, se pasan al juego de cartas, igual que ha hecho Blizzard, pero ambientado en el mundo de The Elder Scrolls, y será un free-to-play disponible para PC y para iPad este mismo año. I don't want to set the world on fire. A continuación vino por fin lo gordo, vino Fallout 4, este juego post-apocalíptico inmenso. La verdad es que lo que se vio gráficamente me gustó más que el tráiler que se vio hace poco, que en la primera presentación que hicieron. La verdad es que no pinta tan mal como se preveía. La verdad es que las físicas de los enemigos, tiene un nuevo sistema BATS, que es este juego que ralentiza la acción para poder apuntar a las partes que tú quieras, con la diferencia de que en el 3 la acción se paraba completamente y en este lo que hace es ralentizarla, entonces no tendrás tanta facilidad para elegir dónde querías dispararle. Otra de las grandes novedades que se mostraron es el crafteo, la construcción. Puedes construir tu propio pueblo, empezando por construir tu propia casa, cogiendo materiales, ruedas, cogiendo madera por el escenario. Puedes construir tu casa, luego puedes construir un bar, puedes construir una tienda y la gente empezará a venir hacia tu pueblo y por lo tanto luego tendrás que defenderlo, construir murallas, construir torretas para defenderte de los bandidos. Así también lo que se podrá hacer es mejorar armas, desde un arma, una pistola de láser, puedes llegar hasta un rifle láser o donde quieras, le vas añadiendo objetos, miras, cañones, difusores, todo lo que quieras, cogiendo chatarra del escenario podemos modificarla a niveles infinitos, hasta al igual que la armadura, la servoarmadura que aparecía de la Legión de Acero o de la Hermandad, la podremos ir cambiando, mejorando, cambiando piezas, y la verdad es que ese sentido, la verdad es que va a ser un pierde horas total. Y lo más interesante es que el juego saldrá el 10 de noviembre, o sea, ya mismo lo han anunciado y lo tenemos aquí ya mismo, así que no habrá que esperar mucho para poder disfrutarlo. Y a continuación, siguiendo con la saga Fallout, anunciaron Fallout Shelters, en el cual nosotros seremos el supervisor de un refugio, de un vault típico de la saga Fallout, y tendremos que ir construyendo habitaciones, controlar los recursos, la bebida, o sea, perdón, alimentación, agua, todo. Tendremos que defendernos de ataque, mandar a nuestros inquilinos a visitar el yermo. La verdad es que pinta bastante bien. El problema, o por lo menos para mí, es que solo sale en iOS, en iPad y iPhone. Se ha comentado algo de que saldrá en Android, así que la verdad es que le tengo bastantes ganas. Tiene los típicos gráficos estos del Pip-Boy, del chico de Baltec, y la verdad es que pinta bastante, bastante divertido. Bueno, y aparte creo que se anunció la edición coleccionista de Fallout 4, que para ti, que tú eres un amante de todas estas historias, pues pusieron un Pip-Boy como el que tiene el personaje en el juego. Y si no me equivoco, un poco por lo que me he estado leyendo, también viene con una aplicación para el móvil, también para que vayan conjugándose las dos. Yo creo que va a ser una edición coleccionista que habrá que reservarla para todos aquellos que la quieran, porque seguramente vuele de las tiendas. Pues gracias, Robert, por la conferencia de Bethesda, y nosotros vamos rápidos y prestos a la de Electronic Arts. Rikis, ¿qué nos trajo Electronic Arts? flame in your heart. Pues Electronic Arts, hablando de los grandes títulos que siempre nos acontecen, se anunció por fin el nuevo Mass Effect, cuyo nombre va a ser Andrómeda. Se hizo una especie de vídeo que hasta en cierto modo, por cómo lo presentaron, recuerda a una especie de Red Dead Redemption, con algunos escenarios tipo desiertos y demás. La verdad es que no enseñaron nada jugable, se nos va a las navidades de 2016, un juego yo creo que esperadísimo por todo, para ver cómo continúan con esta saga la gente de Electronic Arts. Asimismo, se pudo mostrar un poco la jugabilidad del nuevo Need for Speed, el cual pues personalmente tiene todo el tema de tuning que han querido traernos otra vez de la subsaga aquella de Underground, que salió hace un montón de tiempo para PlayStation 2, con carreras nocturnas, policías. Y hubo un pequeño punto que a mí, yo lo comenté con Rodríguez, que no nos hizo mucha gracia, es el tema de los derrapes, que le han dado un enfoque muy cinematográfico y hace que cada vez que derrape el coche se acerque demasiado a la cámara, perdiendo un poco de visión de conjunto. No sé si eso podrás quitarlo o no, pero desde luego, de no ser así, es un punto a lo mejor un poco negativo el tú estar derrapando y perder visibilidad de conjunto. Pero vamos, a ver qué nos presentan de aquí a final de año. Es que desorienta mucho. Demasiado. Sí, nosotros lo comentamos también, que igual era solo para la presentación, pero jugablemente le quitaba mucha perspectiva al jugador. También se anunció una expansión para el Star Wars Old Republic, el cual saldrá el 27 de octubre, totalmente gratuita para todos los suscriptores, y el cual, pues entre otras misiones, también se podrá llegar a nivel 65. Como ya comentó el compañero Ruedi, también se presentó el Plantas contra Zombies 2, en el cual pues se pueden manejar a los zombies contra las plantas, cachondeo a gogo. Yo creo que un vídeo súper divertido, en el cual va a ser un poco continuista, aportando más cositas de las que ya nos trajo la primera parte. Asimismo presentaron pues toda la aluvión de títulos deportivos, desde el NBA, el NHL, NFL, FIFA y el juego de golf, y el cual el que a priori el peor categoría tiene, o así nos ha parecido, es el de NBA Live, que tiene un duro competidor en la saga 2K, y que todavía considero que Electronic Arts da un paso o dos pasos por detrás de la saga de 2K Games. Y ya casi finalizando lo que es la feria, se nos presentó por fin el Mirror's Edge Catalyst, que saldrá a finales de febrero de 2016, en el cual pues jugablemente no se presentó mucho. Lo poco que se pudo ver recordaba bastante a la primera entrega. A posteriores se ha podido saber que no podremos utilizar armas durante todo el juego, y esperemos ver un poquito más de este título, que a 7 meses vista todavía no se ha visto tanto en materia jugable como a uno le gustaría. Y para finalizar la feria, yo creo que mejor acabado imposible, ya lo estuvo comentando a Muniki, que también estuvo en la conferencia de PlayStation 4, ese Star Wars Battlefront, con una pantallita que nos decía: señores, esto así como se ve en PlayStation 4, para que veas que no nos estamos engañando. Pues el juego se veía, bajo mi punto de vista, de lujo, en el planeta al lado de Hoth. Empezaba el juego en primera persona, se cambiaba a tercera persona, naves por todos lados, los AT-ST por ahí. Era un auténtico despiporre estar en medio de una batalla de Star Wars, y acabando yo creo que con un final, yo creo que apoteósico, contra la batalla con Luke Skywalker y Darth Vader ahí en medio del campo de batalla. Yo creo que es un título que va a romper estas navidades. Electronic Arts va sobre seguro, y yo creo que ha sido uno de los mejores finales de conferencia, junto con Uncharted en la conferencia de Sony. Pero es que además luce espectacular, tiene la magnitud del escenario, la cantidad de elementos en pantalla, personajes, el motor Frostbite Dodge se comporta de una forma espectacular, y más si tenemos en cuenta que lo que vimos es en una PlayStation 4. Pues muchas gracias, Rikis. Comentar simplemente que también Electronic Arts mostró un juego llamado Unravel. Es un juego también que, parecido al este que va a salir del Yoshi's de Lana, pues ve que han cogido una idea parecida y el estudio sueco Coldwood Interactive ha traído un juego con un monigote bastante curioso de lana, el cual pues nada, va pasando plataformas y resolviendo algunos puzzles, todo relacionado con este elemento de la lana. No se vio nada así en plan grande, sí que se vio al pobre bastante, bastante nervioso al que lo estaba presentando, el pobrecillo parecía que se iba a caer el muñeco al suelo, pero bueno, tiene muy buena pinta, la verdad es que nos dejó con un sabor muy muy agradable de boca. A mí me recordó bastante a Rayman, no sé por qué. Sí, los gráficos, el escenario, la física y todo, la verdad es que unos gráficos muy buenos. Pues continuamos con una de las conferencias que para nosotros creo que fueron de las mejores también de todo el E3, y es ni más ni menos que la de conferencia de Ubisoft, que bueno, la presentó la misma chica de la anterior vez, no me acuerdo el nombre, pero es una tía bastante, bastante trempada, que la tía se le veía gustísimo en el escenario y iban apareciendo vídeos y personajes y ella pues los iba presentando muy muy bien. Y bueno, empezó con una gran sorpresa, y es el nuevo juego de South Park. Si el anterior, La Vara de la Verdad, se ambientaba en el mundo de la fantasía, Señor de los Anillos, elfos, magos y judíos, ahora va a ir los tiros por los superhéroes. Y es que bueno, estamos viendo que los superhéroes, The Avengers y demás, están rompiendo la pana. Y recordemos también que nuestros queridos personajillos de South Park tienen su propio elenco de héroes, pues el mapache de Cartman, medio Batman de Kenny y demás, pues parece que el juego va a ir por esos derroteros. El título es curioso, tiene el cachondeo en el inglés, porque se llama South Park The Fractured Bad Wall, que a la traducción sería como fracturado pero entero, pero si haces el juego de palabras en inglés sería algo como South Park, el culo fracturado, o el agujero del culo, el ano fracturado, básicamente. Para comentar a Monique que esta entrega en principio no la va a realizar Obsidian, que fueron los que hicieron la primera. Luego, posteriormente, apareció un nuevo juego llamado For Honor, que bueno, nos dejó a todos con bastante, bueno, bastante curioso, porque era un título donde veíamos batallas entre soldados medievales, samuráis, vikingos. Parece ser una mezcla entre Dynasty Warriors y luego combates uno a uno, porque lo que vimos en la conferencia eran cuatro jugadores contra cuatro jugadores, entonces peleaban contra NPCs, contra enemigos normales, o sea, máquina, y luego por lo visto te encontrabas con el enemigo, la persona ya al otro lado del mando, y peleaban juntos. Y la verdad es que el juego parece bastante, bastante bueno. Por lo visto podía pintar a free to play, y bueno, al menos las primeras sensaciones son bastante, bastante buenas. Después vino los juegos de Tom Clancy, los Rainbow Six, y nos apareció la nueva entrega, que es Rainbow Six Siege, que es bueno, sigue pues con la tónica habitual de los Rainbow Six. Esta vez aparecía en la demo, bueno, un equipo jugando, bastante cooperativo, todo muy muy enfocado al cooperativo, como los últimamente se viene dando. Aquí pues tenían que desactivar una bomba, entonces pues dependían de dónde estaba la posición de los enemigos, la peleando a través de las paredes, depende de las armas y depende qué tipo de paredes pues podías romperlas para atacar al enemigo. Y el juego pues tiene pinta de ser bastante duro, porque una de las bromas que hizo la presentadora después a los, aparte de que todos los jugadores acabaron caídos, pero consiguieron el objetivo, que era el de parar la bomba. Y la presentadora les dijo siempre al cachondeo: mira, de todas las veces que os veo, la primera vez que os podéis pasar el nivel. Así que pinta que el elemento cooperativo será bastante fuerte, bastante duro, para poder llegar a acabarte, pues eso, la pantalla, los objetivos. Luego, si mal no recuerdo, Robert, creo, confírmame esto, decían que con Rainbow Six Siege vendría el Rainbow Six Las Vegas 1 y 2. Correcto. Pues todos aquellos que no hayáis jugado estos dos juegos, que sepáis que con este nuevo título podéis jugar a estos dos, que por cierto están bastante bien. Y luego, pues evidentemente, faltaba por venir Assassin's Creed. Llegó el nuevo vídeo, el nuevo tráiler de Assassin's Creed. Esta vez la saga se viene a un Londres, pues como estamos viendo últimamente, esos Londres modernistas de finales del siglo XIX, que empiezan ya a la era industrial, pues... Esta vez, como personajes famosos, tendremos a Darwin, Freud, Marx o incluso Arthur Conan Doyle. Y bueno, otro Assassin's Creed más. Unity dejó un sabor de boca regulero, con tantos fallos y demás, no acabó de defraudar. Esperemos si este Assassin's Creed puede remontar, pero bueno, es lo que hemos dicho siempre. Otro Assassin's Creed, Robert y yo creo que éramos de los que más nos gustaba esta saga, que lo habíamos jugado todo, y últimamente pues el nivel está empezando a decaer. Y no sabemos cómo irá, pero bueno, por lo visto ya tenemos también Assassin's Creed nuevo. Por lo menos yo el Unity no lo jugué, y este no lo voy a jugar, y creo que no me voy a arrepentir. Luego nos aparecieron varias, una nueva entrega de Anno, esta de 2205 para PC, para este lanzamiento este mismo 3 de septiembre, o sea, ya queda poquito, y expansiones para The Crew y Trials Fusion. The Crew, por lo visto, tendrá motos y al estilo así como carreras de... que hacen así en el desierto, así medio ilegales, medio estrambóticas, pero será la nueva expansión de The Crew. Trials Fusion será una locura, porque el vídeo es un gato con pistolas montado encima de un unicornio. O sea, no sabemos qué puede salir de allí para el juego de motocicletas de Ubisoft. Y apareció también, evidentemente, Just Dance 2016, que no es por nada, pero es el juego que más vende de Ubisoft, así que normal que le dieron una cobertura como la que le dieron, que lanzaron al amigo Jason Derulo a la palestra, en la que fue, por lo visto, una de las peores actuaciones que haya hecho este tío jamás, que no lo entiendo el motivo. Y bueno, finalmente acabó la conferencia con uno de los vídeos. Bueno, apareció también The Division, una demo jugable, bueno, un gameplay de Division, que lo estuvimos comentando aquí, de si era la misma gráfica que pudimos ver, los mismos elementos gráficos que pudimos ver hace, creo que era un par de añitos. Estábamos un poco, no pudimos decirlo al 100% preciso, pero bueno, por lo visto parece sí que no es la misma calidad gráfica que pudimos ver hace 2 años, pero tampoco es que sea una locura este famoso downgrade que ya se decía que iba a suceder. Gráficamente está muy bien, nos dejó bastante bien este juego, y bueno, esperemos que aparezcan más información. Y finalmente apareció un nuevo tráiler que nos dejó a todos alucinados de lo que pudimos ver. Estábamos debatiendo si qué tipo de juego, qué juego sería. Finalmente es el nuevo Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, en la cual vuelve, la saga se abre al mundo abierto, que era algo totalmente nuevo. Los Ghost Recon siempre han sido más de espacios cerrados y lineales, de hacer la misión y ya está. Pero esta vez, por lo visto, se va a abrir el juego y nos va a ofrecer esta opción de mundo abierto. Y finalmente decir que para nosotros creo que fue una de las mejores conferencias la de Ubisoft. Se presentaron muchos títulos, sí que no hubieron grandes sorpresas, quizás este nuevo Tom Clancy Ghost Recon, pero así como nueva IP y demás, tampoco es que apareciera grandes cosas, pero eso sí, lo que apareció apunta que calidad, apunta diversión. Quizás For Honor fue la única IP así fuerte que no nos esperábamos. Y todo lo demás, pues bueno, ya veremos cómo avanza. Sabemos que Ubisoft está muy en el punto de mira por los famosos downgrades gráficos. Y bueno, simplemente queda esperar a ver qué es lo que sale en claro de todos estos trailers y demos jugables. Hombre, vamos, yo creo que Ubisoft ha aprendido de los errores y lo que ha presentado es lo que es en realidad los títulos. Ahí se vio el The Division y el Tom Clancy, que yo creo que son lo que jugaremos esta Navidad de el año que viene, cuando salga The Division. Y a mí lo que sí que me sorprende un poco de la tendencia que tiene Ubisoft, quitando el caso de Assassin's Creed, es que prácticamente todos sus juegos están orientados a una especie de juégalo con tus amigos por internet. Prácticamente todos, Ghost Recon, Tom Clancy, The Crew, que ya se sabía desde el año pasado, y prácticamente el de For Honor también tiene ese componente multijugador. Y yo creo que Ubi está tendiendo a que todos sus juegos, o la historia o parte de ella, la puede jugar con amigos por internet. Yo creo que es una política que está llevando, yo creo que a rajatabla con todo lo que está sacando, en este caso con Assassin's Creed. Sí, la verdad es que lo comentábamos, que está tirando por la vertiente cooperativa, y por lo menos a nosotros, que somos muy de cooperativos, nos encanta todo lo que vimos, pese a decir, uy, no sé si esto al final será real, porque por ejemplo en el Ghost Recon Wildlands la lluvia era impresionante, yo creo que eso no lo mueve casi nada. Pero aún así sabemos que si nos lo pillamos nos lo vamos a pasar teta, porque son juegos muy divertidos, muy adictivos, y en multijugador ganan muchísimo. Por cierto, un apunte, para el que quiera apuntarse ya a la beta del Rainbow Six Siege, lo puede hacer en su página web, que me parece que empieza en septiembre. Y si se compra el Handel Bundle de E3, tienen la beta aquella disponible. Bueno, de hecho te puedes apuntar a las betas de todos, del For Honor ya está abierta para inscribirse a la beta, y del Division también, que dijeron que la primera beta sería para diciembre para Xbox One, pero para PC y las demás consolas saldrá a partir de inicios de 2016, pero ya podéis apuntaros a la beta, y si queréis tener acceso seguro tenéis que reservar el juego. Pues vamos a ir a la última conferencia que hubo, que es la de Square Enix, que esta vamos a ir rapidete porque la verdad es que fue una de las decepcionantes, bueno, no decepcionantes, sino de las más sosas que pudimos ver. Pues empezamos con la decepcionante para muchos ponencia de Square Enix, con el tráiler de Final Fantasy VII, que se vio lo mismo que en la conferencia de Sony. Esperábamos ver, aunque sea el tráiler más extendido, porque gameplay yo al menos no esperaba, pero nos dieron exactamente lo mismo. Luego pudimos ver un vídeo de Star Ocean 5, un gameplay bastante extenso de Just Cause 3, con explosiones por doquier. Bastante buena pinta y espectacular. Hitman, exactamente lo mismo que en las otras conferencias. Un gameplay de Deus Ex Mankind Divided, que se vio más extenso en PC. Cuando enseñaron el motor gráfico se pudo ver un poquito más de gameplay. El Kingdom Hearts 3, que este sí que se pudo ver un gameplay más largo. Presentaron también el Lara Croft, básicamente, no aquí, bueno, al menos presentaron el videojuego para móviles, que a Robert le gustó bastante. El videojuego para móviles también de Hitman, que no se vio nada, el logo. Una cinemática de Nier 2. El anuncio de World of Final Fantasy, más de lo mismo, en otras ponencias vimos el mismo tráiler y ya está. Y el Project RPG, si no recuerdo mal. Comentar que el Nier 2 están desarrollándolo junto a Platinum Games, que la verdad es que está, por lo que se ha visto, está metido en bastantes proyectos. Vale, aparte yo creo que fue la mayor sorpresa que hizo Square Enix, porque el primer Nier es un juego de culto para muchos usuarios que lo disfrutaron en la anterior generación, y yo creo que prácticamente nadie ha apostado por una continuación de este juego. Y lo que se ha visto de Kingdom Hearts, la verdad es que sube el hype porque tiene una pinta espectacular. Y para poner un poquito de fechas, Deus Ex y Rise of Tomb Raider salen el 10 de noviembre para Xbox One, Just Cause para el 1 de diciembre y el reboot de Hitman para el 8 de diciembre, todo este año, obviamente. Sí, digamos que no fue decepcionante lo que a contenido se refiere, porque los contenidos, a ver, están bastante bien, no creo que haya nada que digas vaya mierda lo que han sacado. El problema es que fue muy monótona, muy pachochona, ¿sabes? No despertó. El problema, cuando vimos la conferencia de Sony, cuando mostraba, por ejemplo, Final Fantasy VII, dices, bueno, cuando venga Square Enix, mostrará al menos un poquito más. Pero es que, claro, la mayoría lo habías visto ya. Aparte de eso, el ritmo de los ponentes era muy lento. Como he dicho, Bethesda lo hizo muy bien, hizo un show a la altura de Sony o de Microsoft. Como show estuvo muy bien, pero salían los japoneses hablando solo japonés. Hubo un momento que el traductor ni funcionaba, o sea, muy mal. Es que ya te dabas cuenta que la conferencia no iba a ser espectacular, entre comillas. Por el tamaño. Por la sala, efectivamente, la sala que estaban. Las grandes compañías estaban en la típica sala del E3, los que la hayáis visto ya sabéis a lo que me refiero, y esta está como en una conferencia de prensa, una sala bastante más pequeña que las grandes. Bastante, no, sustancialmente más pequeña, era una especie de sala pequeña de cine, nada más, muy pequeñita. Bueno, la de Ubi tampoco es que sea muy grande y hacen un show bastante potente. Bueno, gente, pues hasta aquí las conferencias y toda la información. Podríamos decir, entre comillas, no es la parte más aburrida, pero bueno, es toda la parte de todo lo que va a aparecer en un tiempo de aquí, pues entre este año y el que viene, más o menos, digamos, los próximos lanzamientos. Y ahora vamos a ir a lo que es el notición. Que bueno, esta notición, evidentemente, siguiendo con la línea de tres, vamos a debatir un poco lo que nos ha parecido a las conferencias, el evento en general, si nos ha gustado, no nos ha gustado, y un poco todo aquello que a nosotros nos gusta. Vamos, lo que es el salseo. Pues antes de empezar, eso sí, tengo que dar la entrada a nuestro amigo Sir Chal, que él ha dicho, ¿conferencia? Yo no, yo paso, yo voy a las hostias. Así que, bienvenido al ring, señor Sir Chal, ¿cómo estamos? Este tío está flipado. Buenas noches, muy buenas tardes o mañana, depende de cuando escuchéis esto. Y bueno, pues aquí estoy preparado para decir cuatro cositas, pero vamos, tampoco voy a aportar demasiado porque creo que tengo un par de bastiones que ya van a hacerlo por mí. Bueno, vamos a empezar. Bueno, pues quiero empezar quejándome de lo de la retrocompatibilidad de Xbox, ¿vale? Que es una noticia que está bien, pero vamos, presentar algo en una conferencia que ya tenían que llevar las consolas de por sí con la retrocompatibilidad, coño, es un lector de Blu-ray o DVD que lee DVDs, o sea, no puede ser que eso sea algo que capan porque quieren, o sea, está capado a conciencia y luego lo presenten como que nos están haciendo el regalazo del siglo y además que digan que lo van a hacer poco a poco. Coño, eso es quitarle el bloqueo y punto. Hombre, la verdad es que aquí Microsoft se ha lucido. Lleva 2 años con el de retraso, yo creo que todos lo hemos comentado. Esto debería haber salido de un comienzo. Directamente decían, es imposible hacer retrocompatibilidad. ¿Qué pasa? Se ve que Sony les está ganando la batalla o habrán hecho una encuesta entre la gente que todavía no ha dado el salto a la nueva generación, o no, pues en mi caso he sido jugando a la 360 y tengo una PlayStation 4, habrán hecho sus cálculos y dirán, pues para incentivar a que den el salto toda la gente que tiene una 360, a ver si por ahí la gente entra, pero es que ha sido una consola que ha intentado dar la vuelta a Microsoft, pero la está dando yo creo que bastante, bastante tardía. Esta noticia debería haber salido hace 2 años, sin DRM, sin Kinect, y las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Yo creo que muchos de los de aquí hasta nos lo hubiéramos planteado comprar la, siendo casi de inicio, a poco que se hubiera salido algún título interesante, hubiéramos sido una opción muy válida para esta generación. Pero con 2 años de retraso, yo creo que Microsoft se ha columpiado un poco. Buena noticia para los usuarios que le han dado el salto, pero para otros, esta consola está haciendo error tras error y lo han ido enmendando poco a poco. Pero bueno, es que eso es la lacra ya con PlayStation 3 ya las primeras salieron con retrocompatibilidad, luego la quitaron, Play 4 igual, es que me parece vergonzoso, vaya. No, lo que te hacen es lo típico, te compras el HD de turno y ahora a ver quién se va a comprar el Gears of War HD, pues si ya lo tienes, lo puedes jugar en 360. ¿Hasta qué punto te merece comprarte el juego porque se vea mejor? No lo sé, por ejemplo, cositas así. O si la gente se va a animar, la compañía seguirá haciendo HDs cuando a lo mejor por 10-15 euros te lo puedes jugar en su versión original. No sé hasta qué punto les compensará esto a Microsoft, ¿no? De la siguiente que me quejo es de Sony. Bueno, sí, de Sony, porque lo de que se le esté dando mérito a Sony por presentar Shenmue 3, que realmente no ha sido así. Lo que ha sacado en su conferencia es anunciar el Kickstarter de Shenmue 3, que lo podía haber hecho perfectamente YouTube. Sabemos que en una conferencia, por supuesto, va a tener muchísima más repercusión, pero vamos, darle el mérito a Sony se le podría dar si Sony hubiera financiado Shenmue 3, que lo podía haber hecho perfectamente, pero no sacar al Suzuki y hacer una cuenta atrás para iniciar el Kickstarter. Eso me parece bien. Lo que no me parece bien es que se le esté poniendo como mejor conferencia de todos los tiempos a Sony por sacar Shenmue 3 cuando realmente no ha sido así. Hombre. No creo que solo sea por Shenmue 3, sinceramente. No jodamos, tío. No, entre otras cosas por Shenmue 3. Ah, claro. Diciendo, es que Sony presentó el Final Fantasy, el Last Guardian y el Shenmue 3. Hombre, perdona, el Shenmue 3 no lo ha presentado. No lo presentó, pero tampoco es el malo de la película. No jodamos, tío. Que le prestó el apoyo para mejor plataforma para anunciarlo es un E3. Que sí, que a lo mejor lo hubiera conseguido igual. No tan rápido, por puede supuesto, ser. No lo hubiera hecho igual, ¿eh? Pero vamos, que yo creo que eso es más una ayuda que poner la perna encima. A ver, el problema es que no sabemos exactamente si Sony, qué es lo que ha hecho con Shenmue. O sea, lo que sí que sabemos, lo que todos sabemos es que le dijo a Yu Suzuki, o Yu Suzuki le dijo, oye, quiero Shenmue, o sea, quiero promocionar el Shenmue. O Sony dijo, oye, pues te dejo un ratico para que tú lo promociones en mi conferencia. Hombre, vamos, déjame. Eso es lo que sabemos. Un incisito, porque según las noticias, o las últimas noticias que se han leído estos días, es que llevaba en contacto con Yu Suzuki la gente de Sony un año más o menos. Para vale, ver cómo pues lo desarrollaban y demás, y un poco el acuerdo en que llegaron. Pero se sabe es lo que iban a hacer un Kickstarter para que los usuarios, digamos, sean los que vayan de la mano con Yu Suzuki para hacer Shenmue 3. Y aparte, Sony creo que va a prestar apoyo a este señor para que lo saque. Pero vamos, eso es lo que me refiero. Es decir, Robert dice: No hay. Sony no ha hecho nada. Bueno, a saber si no, a lo mejor no ha hecho nada ahora, pero a lo mejor ha hecho algo después. O va a hacer algo después. Es que no se sabe eso. Es. Por decir eso. Puedo entender lo que dice Robert. Pero claro, tampoco sabemos exactamente toda la información que es lo que ha dado Sony o va a dar Sony. Por eso, a lo mejor, es de momento exclusivo PC Sony y no Microsoft e Xbox. Bueno, tener el apoyo de Sony puede ser que sí, pero claro, tampoco te lo asegura porque sale en PC. Por lo tanto, si un juego, por ejemplo, Bloodborne, no sé si fue financiado por Sony o qué pasó ahí, es exclusivo de PlayStation 4, este título al salir en PC, te puede abrir las puertas a que pueda salir en One. No lo sé hasta qué punto puede ser cierta esa información o no, si realmente solamente lo veremos en PlayStation 4. Pero un poco también lo que yo comentaba antes, si no tienes un Shenmue 1 y un Shenmue 2, ponerte a jugar al 3... No a ver, lo que van a hacer y que han conseguido con el Kickstarter es hacer una especie de vídeos y demás para el 1 y el 2, que da a entender que es para todos aquellos que no hayan jugado al 1 y al 2. Sí, pero la gracia era jugarlo, porque la continuación, la partida del 1 te continuaba del 2 y teóricamente la del 2 iba para el 3. Es una especie de más Efe 1, 2 y 3. Si te juegas el 3 y jugarte los primeros, te pierdes cosas y a lo mejor acciones que tú has tomado que no te repercuten en el 3. Y es una pena que ese valor añadido que tiene el título de continuar juego por juego se vaya a perder, por no hacer una revisión. Bueno, pero es que igualmente se va a perder igual. No creo que te pueda leer la partida de Dreamcast a la Yo creo que estamos hilando muy fino, ¿eh? Que tanto HD que se haga y que no se haga un HD de Shenmue 1 y 2, pues... Pero es que tampoco lo sabemos. Es que tampoco lo sabemos. A lo mejor va a pasar. Es que no lo sabemos. Sabemos muy poco. Sabemos solo que se ha financiado el Kickstarter, que tenía 3 millones ahora, que pedían 2, y que si a medida que vaya apareciendo, pues van a salir más cosas. Entonces, no sabemos lo que va a pasar. Tenemos muy poca información de Shenmue 3. Solo ha aparecido Kickstarter y sabemos que eso es también un buen medidor decir, ¿cuánta gente está a favor o quiere Shenmue? Imaginaos que mucha, quizás podía haber sido mucho ruido, pocas nueces, todo el mundo, hostia, pues venga, a ver si demostráis cuánta gente paga. Y a lo mejor no hubiese llegado a los límites, cosa que dudo, pero ahora con eso sabemos que la gente está muy interesada en Shenmue y quieren que se haga Shenmue. Entonces, a partir de aquí también es una vara de medir, de decir, vale, pues vamos a hacer ya no solo el Shenmue 3, quizás hacemos la remasterización, esto y lo otro. No, pero es que a lo mejor el problema también viene, Amu, es que el día de mañana, creo que lo comentó Robert, es que el año que viene te llegan y te... Imagínate, llega Valve y te pone Half-Life 3 por Kickstarter, págamelo. O yo que sé, cualquier otro juego que las compañías se acomoden a un E3 a pedir Kickstarter para títulos que la gente lleva tiempo deseando. Bueno, pues seguirá siendo algo opcional hasta que la gente se canse y ya busquen otra forma. Ahora de momento el Kickstarter es una forma de, primero, de saber el interés que tiene la gente por algo. Y después, pues eso, de ver si la gente está dispuesta a pagar por algo que realmente quiere jugar. Hombre, no me parece ni ético ni moral que todos los videojuegos tengan que financiarse ahora por Kickstarter. Pero algo tan como es esto, que es Shenmue, que sí, mucha gente lo quiere, pero recordemos que es un juego, o son dos juegos de hace bastante tiempo, que no todo el mundo, no en su momento todo el mundo pudo jugarlos, y es algo que no es como tan mundialmente conocido como un, por ejemplo, un Mario, un Zelda. Entonces, yo no encuentro tampoco tan mal que diga, hostia, vamos a financiarlo por Kickstarter para saber cuánta gente está interesado. A mí me parece una opción bastante válida. Si fuese algo más moderno, además, es que Sony, bueno, Sony no tenía fe en el título, porque si no lo hubiera puesto la pasta. Si tú tienes fe en un título, lo financias para ti, lo sacas para ti, y la exclusividad la tienes tú, y el que la quiera jugar, pues a lo mejor que la pague, tiene fe, pero he dicho, oye, si avanza o esto, yo me comprometo a ayudarte y a respaldarte económicamente si vosotros conseguís este mínimo. ¿Lo han conseguido? Pues a lo mejor Sony dice, vale, pues venga, vamos a meternos en ello, ya está. No creo que Shenmue 3 cueste más de 2 millones de dólares hacer, sinceramente, no creo que ahora lo vayan a... Lo que yo no creo es que parece Sony la mala de la película. No estoy diciendo que sea la mala. Estoy diciendo que no se le puede dar el mérito de haber presentado Shenmue 3 cuando no se ha presentado Shenmue 3. No, ese mérito no. Ese mérito no, pero pues ya está. Es que ayer Sichar me estaba diciendo que es que Sony ha sido la que ha revivido Shenmue 3. No. No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho, A Moniki, ¿lo dijo? ¿Qué dije yo? A ver, dilo exactamente. O sea, no, yo no acuerdo qué dijo Charlie exactamente. No, dilo tú, dijiste, Robert. Dijiste, Sony ha sido la que ha resucitado a Shenmue 3. Mentira, y te dije, mentira, no, nunca he dicho la palabra resucitado. Mentira, lo que está diciendo es mentira. O bueno, o han levantado, no sé cómo lo dijiste exactamente. No, es que lo que está diciendo es mentira. Vale, yo te dije, los que han levantado han sido los usuarios, no ha sido Sony. Y yo te dije, no es que los usuarios hayan levantado, que sí lo han levantado con su dinero. Lo que te dije, yo te estoy diciendo que Sony lo que hará será colaborar con Yu Suzuki seguro, segurísimo, ya sea con estudios, ya sea con dinero, ya sea con gente, o sea, con lo que sea. Es decir, el Kickstarter está muy bien, han recaudado 3 millones de dólares, pero el juego no lo va a hacer la gente, ni lo va a hacer solo Yu Suzuki, sino que Sony, al tener la exclusividad, es lo que te dije, si Yu Suzuki lo va a hacer exclusivo para PlayStation 4 o para Sony, ya te digo yo que le va a dar algo, seguro, porque Yu Suzuki no es gilipollas, sino lo sacaría en todas las plataformas habidas y por haber. Eso es lo que te dije exactamente. Bueno, según ha comentado Ruedi, ya se está comentando que va a salir en Xbox One, incluso. Bueno, pues que saque la fuente, que lo ha dicho. Bueno, por comentar, puede comentar lo que quiera. Claro, y diga. Hombre, a ver, eso es un rumor que hay por ahí. En la página pone exactamente que si tú lo compras ahora mismo por $29, tú recibes una copia digital para PC o PS4, ninguna para otra consola. Y si pagas $60, luego puedes pagar más, ¿eh? Y si pagas $60, recibirás una copia física para PC. No se habla nada ni de Xbox, ni de Wii U, ni de ninguna otra plataforma, solo PC y PS4. Que es lo que sale oficial. A ver, lo que pone en el Kickstarter de abajo de todas las preguntas frecuentes es que en principio solo saldrá para PC y PS4, que las otras plataformas no están confirmadas. Que lo estarán seguramente, pero vamos. Sí, bueno, pero el creí que y el pensé que son amigos del tonteque. Lo sé igual a lo mejor con el Final Fantasy VII, que primero en PlayStation 4 y después en... Vete tú a saber si es solo para PC, si sale en la One o sale en Wii U. Hombre, pero Final Fantasy lo dijo claramente. Sí, primero, claro, igual que el World of Final Fantasy también. Final Fantasy VII salió que iba a ser un exclusivo temporal. Este no se ha dicho que sea un exclusivo temporal en ningún momento. A ver, y yo creo que, volviendo un poco al tema de las conferencias y demás, yo creo que ahí está donde incide el tema de por qué Sony nos parece que fue una de las grandes conferencias del E3. Yo no voy a decir si es la mejor jamás hecha por Sony, porque tampoco tengo toda la información de todas las conferencias hechas por Sony. Hombre, pero de sí Sony que, casi seguro que sí. Sí que decir que es una de las grandes. Recordemos hace dos años también como el famoso tema de dejar los juegos y cuando presentaron a Play 4 y tal, que se comió a Xbox con patatas. Pero esta vez, ¿qué es lo que ha hecho? Ha sido sacar un montón de cosas que no dijo cómo presentar o no presentar el Shenmue. Al menos Shenmue lo que sabemos es que salió en el espacio de Sony. Ese pequeño detalle ya lo tiene. Pero y es que no aparte, salió en ningún otro sitio, en ninguna otra conferencia. Sí, solo apareció allí. Pero es que aparte apareció el remake más esperado de toda la historia, que es el Final Fantasy VII. Apareció el Last Guardian, que también son unos juegos bastante esperados por mucha gente. Ya no voy a decir si va a ser bien, bueno o va a ser malo, es de los más esperados. Luego también tenemos para los gente que también lo está esperando el Call of Duty. Tenemos algún que otro indie como el Horizon, el tío, de pintar, el Horizon. Bueno, sí, pero me refiero no al indie. No es indie, me refiero, pero el Horizon, por favor. La nueva IP. O sea, Sony tocó todos los puntos habidos y por haber, o la mayoría de puntos, en este E3. O sea, salieron juegos y qué es lo que, al fin y al cabo, es lo que queremos ver, juegos. Y es lo que demostró. Entonces, me parece que Sony ahí. Hombre, más que es juegos, la a Monique, lo que presentó fueron anuncios de juegos. Porque Final Fantasy VII no se vio nada. Shenmue bueno, no se vio nada. Es verdad que en cuanto vas a una gran conferencia, lo que miras son los anuncios de títulos. Y es verdad que ahí Sony ganó por goleada a Microsoft porque ha presentado títulos que a lo mejor nadie se esperaba o demás. ¿Cuándo saldrán? Pues vete tú a saber. A mí me preocupa más que este año, por ejemplo, no tengamos grandes exclusivas para estas navidades en PlayStation 4, cosa que en la One sí las tienen. De momento. O sea, que no han salido en el E3. Porque el E3, hay que recordar que no es un catálogo de videojuegos. Es decir, tú no coges el E3, te pones a mirarlo y dices, bueno, pues va a salir esto, esto, esto, esto, esto. Eso se hace en Game, en Vandal, en tal. O sea, ahí se puede mirar el catálogo de juegos que va a salir. Ya te digo yo que los llamados sleepers, o sea, esos juegos que nadie se espera, o esos juegos que no salen, o que no tienen tanto relumbrón, seguramente va a haber IPs nuevas, o refritos, o todo lo que tú quieras para Navidad. Porque si fuera a salir solamente lo que se ha anunciado en el E3, serán cosas para 2016 y 2017. Hombre, saldrán más, evidentemente, pero el AAA que, por ejemplo, te anuncia Microsoft, que es el Halo 5, lo tienes en Navidad. Pero el AAA que tú vas a ver en la conferencia… ¿Uncharted 4, perdona? Que se va para marzo del año que viene. Se va para 2016. Creo que era en marzo de 2016. Es que ese es el problema, que nos falta a lo mejor… Para Navidad te sacan el Nathan Drake Collection. Sí. No sé si llegará a un título que tampoco le dio mucha bola a Sony, que fue Ratchet & Clank, que es un juegazo y que prácticamente pasó desapercibido. No sé si llegará a estas navidades o sea. Claro, pero que es que no era su L3 de Ratchet & Clank. El E3, Sony lo propuso para títulos que llevan esperándose toda la vida, como Final Fantasy VII Remake, o títulos que llevan esperándose 7 o 8 años como The Last Guardian, o Shenmue, que lleva otros 10 o 15 años. Creo que la enfocó bastante bien. Entonces, creo que el espacio del E3 era para juegos de ese estilo o para presentaciones de ese estilo. Es que eso es lo que yo iba a comentar. O sea, yo estoy comentando, para mí la mejor conferencia es, no, es que los exclusivos, bueno, pero es que estas navidades, bueno, pero es que yo no lo veo así. O sea, yo lo que veo es la calidad de la presentación, o sea, la calidad, lo que demostró, lo que apareció, lo que se vio. Hostia, yo para mí eso, Microsoft ya puedes presentar algún que otro exclusivo y demás, me parece bien. Presentó el Gears 4, presentó el Halo, tal, pero no tuvo la repercusión que ha tenido la de Sony. Y eso está, bueno, se puede ver claramente, por ejemplo, en el trending topic, en los hashtags. O sea, Sony desbancó totalmente a Microsoft. Y lo entiendo. Y aunque no sean juegos exclusivos, no sea esto, no sea lo otro, pero Microsoft no tuvo la potencia que tuvo la galería fue mejor la de Sony. O sea, es lo que hablamos. Para mí la de Microsoft fue muy buena, ¿eh? Es que no estoy desmereciendo. Exacto, no hay que pero es que Sony se le cagó en el pecho a Microsoft. ¡Hala! ¡Hala! Es que esto fue así. Bueno, y a las demás en todos los lados. Pero. Bueno, a la de Ubi no tanto, pero a las demás en general sí. En general lo que tiene Sony, que lo ha aprendido después de dos o tres años, es que no queremos saber datos de cuánto habéis vendido, de cuánta gente juega online, ni pollas como las brasas que nos daban, que aquí pillábamos la conferencia a las 3 de la noche. Colócalo, Duty. Sí, es que no había quien aguantara esas conferencias. En esta, por lo menos, han ido a lo que tienen que ir, a enseñar juegos y punto, que es lo que queremos ver en un E3, no datos. Eso que lo hagan con los accionistas. pero sobre todo han presentado juegos para jugadores, para jugones. O sea, nada de... que también han presentado casuales, índices y demás, pero han presentado cosas que va demandando el mundo jugón hardcore, sobre todo el mundo jugón hardcore, porque empezar con un The Last Guardian y luego irte a... bueno, Horizon me encantó como se vio, y luego irte a un Final Fantasy Remake, y luego a Shenmue 3 con Yu Suzuki iniciando un Kickstarter, a mí me parece que ahí explotó, o sea, explotó internet. Hombre, también hay que decir que Microsoft también apuesta por el jugador hardcore, por fin, porque Kinect no sacaron nada, gracias a Dios. Lo que pasa es que ahora tiene la gente que se compró la consola hace 2 años un aparato que lo tienen para nada, para echarte las risas ahí y guardar polvo, tío. Porque bueno, ahora te sacan las HoloLens, estas que no... Sí, pero claro, sí, apuestan bueno. Por Kinect es lo mejor, y ahora se dan cuenta que Kinect ha sido el mayor error de esa consola. Y hombre, la gente que se la ha comprado... ¿Os habéis dado cuenta que la retrocompatibilidad esta famosa no aceptará los juegos con Kinect? O sea, ya la misma consola no lo va a aceptar, es lo que dicen. Es que ya fue un error de base en Xbox 360, era un aparato que estaba muy bien como curiosidad, pero como aparato por cojones que tienes que comprarte con Xbox One, es que no tiene ningún tipo de sentido ya ahora. No, lo que pasa es que en su momento quisieron abarcar el mercado que tenía Wii, el de los casual, y los casual no se van a gastar 500 euros por jugar delante de una cámara, porque a lo mejor ni ellos saben que Microsoft ha sacado una nueva consola, porque es que es así de claro, la desinformación en el mundo de los videojuegos, aunque siempre lo hemos dicho, es enorme para la gente que no está metido dentro de él. Entonces pues fue un error de base, y a 2 años y pico más tarde han reconducido la consola, y quizás un pelín tarde llegan las cosas que han anunciado. Pues esto, si hubiera anunciado el año pasado, pues de puta madre, pero ya es que este año me parece hasta un poco tarde para es que el problema de la es que, retrocompatibilidad. Es que dices, bueno, es que Kinect se utiliza para juegos titánicos, ¿vale? De primera línea. Pero es que lo están utilizando para Just Dance, que para eso tengo la Wii. El Kinect Adventures, me acuerdo el E3 del Kinect Adventures, joder. Sí, pero... Y no está mal como curiosidad, pero vamos, que es eso, sí, para sí, jugar con claro. Los colegas 10 minutos. Pues sí, claro, para date jugar cuenta la Wii que el Kinect, el primer Kinect fue un añadido a Xbox, que era una consola hardcore. Luego, verdad que luego se inclinaron a sacar juegos mierdas de Kinect, pero bueno, Microsoft en su línea. Bueno, como lo pero fue un el añadido. Yo tengo que decir que si Xbox One de primera saca retrocompatibilidad en su consola, yo me hubiera pensado mucho más qué consola pillarme, ¿eh? Y lo digo en serio. Yo hubiera cantado de lejos, tío. Pero es que es una cosa que siempre echan falta. Es una opción que dice, aunque es un poco más peor técnicamente que PlayStation 4, tienes un añadido extra que PlayStation 4 no tiene. Y dices tú, hostia, o sea, a lo mejor venía de la Play 3, te compras una One, empiezas a buscar en cualquier lado los juegos buenos de Xbox que estarán por 5 o 10 euros y tienes un catálogo de puta madre de la anterior generación más los nuevos que te saquen en esta, es que es así de claro. No, y que teniendo aparte la 360, pues la puedes quitar y no tener dos aparatos y en uno tienes todo. También es una cosa que hubiera venido bastante bien, pero es que presentarlo ahora como caballo de batalla, después de 2 años casi, pues yo me quedé un poco frío. El resto de cosas sí que me gustó de Microsoft, la verdad, a mí me pareció bien. Yo la vi después, la vi en diferido, me pareció bien, me gustó, pero claro, después de ver lo de Sony, a las 3 de la mañana que me quedé a posta para verlo, cansado, medio muerto, y después de ver eso, no me podía dormir. Hombre, a mí el añadido a la conferencia de Microsoft y las dudas que me genera es con Gears of War 4, ya no está Blesinski ni Epic Games detrás de la saga, y yeah. Microsoft tiene ahí un reto importantísimo que demostrar para ver si... se hace un título a la altura, porque el... Que ojo, es una mierda, que se presentó como Gears 4, no Gears of War. Sí, bueno, o sea, Gears 4, ojo con pero eso, que a lo mejor ya con el cambio ya va por ahí los tiros, ¿eh? Se llama sí, Gears 4. El último que salió... el Jackman, era malísimo. Madre malísimo. De Dios. Es que yo creo que ese juego directamente se ha obviado, ¿eh? En esta nueva presentación de Gears 4. O sea, es como está si no existiese. Claro. Os confirmo que es Gears of War 4, ¿eh? Ah, vale. Te lo digo porque tengo una nota de prensa de Microsoft y pone Gears of War 4. No, a mí otra cosa de las que me sorprenden, bueno, no mucho, es el completo casi vacío de PS Vita. Teniendo ahí en el futuro que se supone que se filtró unos documentos de una PS Vita con un nuevo diseño. Ahora que no se haya, es que está muerta, o sea, no... Muertísima. La misma compañía ha enterrado. Tú vas a Sony y preguntas por PS Vita y no saben ni qué consola es. Salió alguna cosita. Sí, salió el marco de PS Vita con los juegos, 5 segundos de flashes y... Sí. Ay, hombre, PS Vita, tú por sí. aquí. Sí, sigue vendiendo. Yo lo traía la vida en el Centro Game. iba con mi novia y me quedé flipando, lo digo en serio, porque yo me la compré de segunda mano por 99 euros hace una Navidad y media, sí, un año y medio más o menos. Estoy muy contento con la compra, 100 pavos, está muy bien, pero es que la vi con, no me acuerdo qué juego, creo que era el de Lego, a 230 y tantos. Y yo digo, ¿en serio me quieres cobrar 230 y tantos euros por una consola en la cual en tu E3 no has sacado absolutamente nada? O sea, ¿en serio? Por potencia lo vale, pero por catálogo sí, sí. No vale. Potencia y calidad es impresionante. O sea, yo lo digo siempre, es impresionante la consola. Es increíble. O sea, tiene un potencial que lo que tenía que hacer Sony es directamente dejar que la gente utilizase el código de la Vita y pudiera hacer lo que quisiera. Ya no digo piratear juegos, porque tampoco tiene un catálogo tan grande como para piratearlos, pero dejar de hacer cosas con la Vita, porque es que tiene un potencial. O sea, poder controlar una PS4 y poder ver en tu pantalla de Vita la PS4 perfectamente renderizada, a mí me parece una cosa increíble, impresionante. Pero a Vita le está pasando lo mismo que a PSP. Exactamente lo mismo. No, yo creo que peor incluso que PSP. Por el PSP, tú miras el catálogo que hay en las torres, que no está toda, pero te ves, empiezas a mirar y por cada listado de juegos, de la A a la C, ves algún título que te puede interesar. Y así unos cuantos, o sea, que tienes un catálogo a lo mejor de 40, 50 juegos, y dices tú, coño, pues está de puta madre. Y a ver si Sony va a tener los cojones de presentar PlayStation Vita 2 o PSP Go 2 o lo que se llame, si va a seguir bueno, el campo de las portátiles, sí, porque yo me siento estafadísimo con la consola y desde luego una consola portátil de Sony no me vuelvo a comprar en la vida. Yo me refería más al tema que dice Charlie. Sí, o sea, el código abierto. No código abierto, sino que sí, que tiene potencia, ¿vale? Referente, por ejemplo, a su competidora que es DS, ¿vale? Sí, tiene más potencia, tenía PSP más potencia, PSP tenía más potencia. Vale, ¿y? Sí, claro, si no tiene apoyo, nada, eso está claro. Yo tengo que decir que he estado jugando juegos antiguos que me compré del Capcom Collection hace poquito. Y madre mía, por favor, que dejen hacer emuladores en esa consola. O sea, ¿cómo se ve? Es que es impresionante cómo se ve. O sea, un juego antiguo que lo ves a día de hoy y dices, joder, que el Capcom Collection es de PSP, ¿eh? Que yo me lo he comprado por la Store. Y no sé, yo que esa consola esté tan muerta y no dejen hacer nada con ella, que la capen entera, no lo entiendo. Incluso, por ejemplo, Charlie, el Hotline Miami se juega mejor en PlayStation Vita que a lo mejor en un PC sí. O en una consola sobremesa. Sí, sí, yo también lo tengo para PS Vita, que bueno, que es cross-buy. Cross-buy. Y joder, en Vita se ve, se mueve, se maneja, no sé, o sea, creo que es el juego idóneo para esa consola. Así que tiene... El Rayman Legends es perfecto en Vita, yo lo tengo claro. En Vita y se juega de puta madre, mucho mejor que en PC o en una consola grande, pero... Pero ¿por qué no hacen eso más? Es que no lo entiendo. Joder, Nintendo te lo hace, tío. Te saca uno para la Wii, te saca otro para la 3DS. Te saca. Sí, pero ¿qué parque de consolas tiene la 3DS y la, bueno, la Wii en su momento? Pues amplísimo, todo el mundo tenía una Nintendo 3DS, un montón de gente. Claro, mira las ventas de PlayStation Vita, ¿no? Y no te compensa. ¿Cómo que no te compensa? Ahora mismo no te compensa sacar un título AAA. No, lo que estoy diciendo es más catálogo, coño. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. ¿Sacas un Bloodborne para PS4? ¿Sacas un Bloodborne para Vita? Porque lo mueve, ¿eh? ¿Que estará más capaz gráficamente? Sí, también no está la 3DS. Pero, coño. Tío, que no ves que es lo más fácil. No, pero mira, un Resident Evil Remastered, como el primero que han sacado en PS4, es que de juegos de ese estilo podía sacar la Vita tranquilamente, chorrocientos. Pero es que el Revelations, por ejemplo, en Vita, seguro que se juega de puta madre. De puta madre, sí, sí. Pero es que no nos interesa porque seguramente habrán echado números y habrán dicho, uy, esto no nos sale rentable. Tenemos que quitarnos de stock todas las PS Vita que tenemos hechas, le metemos el juego que salga ahora de Lego, el que tengamos ahora así para críos y tal, la vendemos a 200 y pico pavos y el año que viene presentamos PS Vita 2, bueno, el año que viene anunciamos PS Vita 2 y dentro de 2 años pues la sacamos y la toma por el culo. Y tan manchas, ¿eh? Pico te compras una Wii U, ¿sabes? Y tienes una sobremesa. Efectivamente. Bueno, ya que sacas a coalición Wii U, Robert, la conferencia de Nintendo yo creo que ha sido la peor de lejos de E3, con un Star Fox que la verdad daba bastante grimilla verlo. Y en contrapartida pues nos encontramos con una portátil. Si Sony abandona PS Vita, Nintendo le da mucho más chance a la 3DS presentando auténticos juegazos como ese Hyrule Warriors. El Mario de Paper Mario y Mario el Luigi es una pasada. Tiene varios. El Zelda cooperativo. El Zelda, sí, sí, es que esa, básicamente los titulazos han salido en 3DS. Sí, pero los próximos serán para la New 3DS Mega Retro Bundle, que será la siguiente consola de 3DS que sacará, la tercera revisión. Bueno, aparte de eso, la New Nintendo 3DS, yo no sé si estos títulos serán solo para 3DS, porque la New Nintendo nueva, títulos exclusivos, tampoco sé si habrán anunciado alguno, ¿no? Porque esta a lo mejor puede ser uno de los mayores engaños que nos ha hecho Nintendo, sacar un poquito más de potencia para 4 juegos nada más. Yo creo que será como el... ¿Cómo se llamaba lo que se le ponía al Wiimote debajo? El... Wiimote Plus. El Motion Plus. Sí, yo creo que será exactamente lo mismo. Más potencia, cómprala y luego 4 cosas y a tomar por culo. Creo que será así. Pero más potencia, cómprala, estamos hablando de más de 150 euros. Que sí, que sí. Pero es que si tú lo piensas, sí, es una putada para los poseedores de la 3DS. Pero es que te sigue valiendo más barata que una Vita. Pero bueno, mi hermano, por ejemplo, en Games y en muchos sitios, por 50 euros más, dabas tu 3DS, te llevabas una New 3DS, que la verdad es que me pareció un cambio bastante bueno. Y para nuevos compradores, creo que es una compra bastante acertada. Y sinceramente, no creo que sea la peor, la de Nintendo. La de Square, no. Para mí la de Square fue peor. Sí, fue la peor. A ver, peor. En cuanto a calidad, sí. Ojo, fue peor como lo conferencia. Que ha presentado, ¿no? Lo que presentó Square Enix para mí está muy bien. Pero Nintendo, a ver, no está mal. Nintendo no está mal. Pero no es nada que nos sorprenda y diga, hostia, qué guay. No. Cosa que a mí, otra vez en Nintendo sí que sí, lo ha hecho, ¿eh? Correcto. A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, el Mario Maker, pero ya está. Es decir, bueno, como curiosidad está muy chula y tal, pero no sé, sí, el Yuroloy Warriors, tal, el Yoshi de lana. Pero no, faltó, no está tío, eso. El Star faltó Fox. Un Mario 3D. Faltó un Mario 3D. Sí, correcto. Que dijera, la verdad, señores. Que sí. Aquí tenéis el nuevo Mario para la Wii U. Lo que no entiendo es el 30 aniversario de Mario, sacando Marios a cascoporro desde tiempos inmemorables. Y no sacas el. Y no sacas algo. Sí. Sí, es como el aniversario de Mario, hazte tú el Mario. No, coño, házmelo tú, que lo disfrute yo, no te jodes. No. Está bien, pero, o sea, déjame hacerme mi propio Mario, pero por cierto. Toma, el señor Mario, el Mario de los 30 años, ya está. A mí me ambas cosas son compatibles, no creo que... A ver, tampoco creo que el tema del editor este de niveles y demás conlleve un desarrollo de la hostia. No, vamos, por eso. Está bien como añadido. Correcto. Pero méteme un Mario Pepino, 30 años, hijo, que me está sacando Mario cada 2x3, ¿qué te cuesta ahora? Ahora que tienes que sacarlo no lo sacas, cabrón. Te decía que en el podcast de Anaid me hace mucha gracia porque comentaban... Como Nintendo siempre va a su puta bola, yo creo que Nintendo cree que la gente está desesperada por pillar el Mario Maker. No les entra en su cabeza que la gente no quiera este juego y que quieran un Mario de verdad. Pero, Robert, ¿sabes cuál es el problema? Que es que van a vender con rosquillas. Si es que es la polla, macho. Al final venderán, ¿qué diremos? Pero ¿cómo pues que este juego venda tanto? Ya lo veréis. No, pero Mario Maker... Siempre hemos dicho lo mismo de hostia, es que no sé qué, Nintendo se va a dar la hostia. Es que parecemos aquí el conocido con Nintendo el fin nunca de ciclo. Se va a dar la hostia. Fin de ciclo. Pues igual, Nintendo se va a pegar, no se va a pegar. Entonces yo ya no voy a decir nada porque es que me veo que las ventas van a ir de puta madre. A tenor de lo que dice Mario Maker, casi no sé qué, es la similitud de, digamos, un Little Big Plan de Mario para que haga los niveles y te puedes cargar 3.000 niveles o 4 millones o los que te dé la gana. Entonces, en ese sentido. Si la comunidad respalda, pues ahí vas a tener un juego que le vas a echar horas infinitas. El problema es que realmente con esta generación, con Wii U, Nintendo sí que se la ha pegado. Nintendo Wii U no ha vendido, bueno, ha vendido, pero no ha vendido lo que quisieran. Sí, tuvo pérdidas. No, pero fíjate que 2DS es más barata y salió con los mandos, ¿eh? Sí, sí, eso está de puta madre. Pero que se la va a pegar y Mario Maker me parece que solo sale para Wii U. Entonces el respaldo no va a ser total como ellos creen. Sí, lo acabamos de decir. Los juegos han estado enfocados a 3DS. ¿Por qué? Porque la 3DS es lo que se vende a casco porro. Con la Wii U tuvieron pérdidas. Hubo una noticia no hace mucho que tenían pérdidas. Y seguirán teniendo. Claro, lo que pasa es que la 3DS se vende como churros. De todas maneras, 3DS, yo tengo que decirlo, que la conseguí también hace poquito. Consolón, ¿eh? O sea, sí, catálogo... Sí. Porque te diviertes, lo que hablábamos de PS Vita. PS Vita es potente, sí. Y ya está. Okay. He jugado al Uncharted de PS Vita y me parece bastante más aburrido, por ejemplo, que Super Mario 3D Land. Okay, vamos a ver, que esos son los juegos de Nintendo, por mucho que digas, oh, otro juego de Mario. Es que lo juegas y te lo pasas de puta madre. Oh, un nuevo Zelda, lo juegas y te lo vas de puta madre. Nintendo tiene esa magia de hacer juegos divertidos. La ha tenido siempre y la tendrá. Lo que pasa es que si te quejas de que siempre Mario, son sus sagas, las exprime hasta niveles inconcebibles. Pero es que los juegos que hacen, ya lo hemos dicho, las notas son más de 90, 91, 94. Redefine el género de las plataformas como de solo ellos saben hacerlo. Pues ya está, te compras una consola de Nintendo y te lo vas a pasar de puta madre con ella. Es que los juegos que sale sabemos que es de garantía 100% asegurada. O sea, sello de calidad, sí. Otras cosas no, pero sabemos que cuando sale un título de la franquicia Nintendo, es decir, de las vacas sagradas, véase Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid. Donkey Kong buenísimos, ¿eh? Por eso. Metroid, bueno, que tengamos lo que han comentado antes, decía el Metroid este que no acaba de convencer, ya se dijo que no es el único Metroid que se está desarrollando, que va a aparecer otro y que va a salir, o sea, ya sabemos que puede haber alguna cosita, algo que esté un poquito debajo del umbral de que estamos acostumbrados, pero todo lo que va a venir de Nintendo, de las vacas sagradas, va a ser juegazo, diversión, y va a salir el Mario Kart 79 y nos vamos a descojonar siguiendo jugando otra vez, o sea, eso es lo que hay, y es que Nintendo sabe. Pero Wii U ya sabemos que tiene fecha de caducidad, ya está anunciado el proyecto NX, se anunciará en 2016, yo creo que en 2017 lo tenemos y ya estamos ante los últimos meses de vida de, hombre, pero de estaba Wii U. Claro. Se sabe que las consolas de Nintendo casi siempre acaban con un Zelda, ya está anunciando el Zelda Wii U, que seguramente será un juegazo porque tiene toda la pinta, saldrá algún Metroid, el Star Fox, que no va a ser lo que se esperaba y poco más. Yo solo digo una cosa, bueno, dos cosas. Una, Wii U es una consola de entretiempo, porque se veía que era de entretiempo, pero yo sinceramente estoy esperando que Nintendo saque un pepinazo de consola, que todos nos caguemos por las patas abajo, para que baje Wii U de precio y poder pillarme una Wii U, porque tiene una cantidad de títulos buenísimos que no me quiero quedar sin jugar, ¿eh? Sí, yo pienso igual. Wii U le falla que es 50 o 70 euros más cara de lo que debería, en mi opinión. Sí, por 180, 170, creo que todos tenemos Wii U, seguramente. O por 200 euros, que es la que venden la de la básica de 8 gigas con el Super Mario. Que la retiran, por cierto. Ya, lo sé. A mí lo que me parece una auténtica guarrada es que Nintendo se marque un Rajoy. Y me explico. ¿Cómo? O sea, lo que no puede ser es que para E3 pongas un vídeo en una pantalla. Me parece una auténtica guarrada. Es que se lo llevan haciendo ya un par de años. Bueno, no digo este año, no. Me refiero en general. Es que se le va barato, hombre. Tío, no me jodáis, que va, es un E3, un señor E3 que te ve todo el mundo y envías un vídeo. Y bueno, otra cosa, ya al margen de general, o sea, al margen de las compañías, en general me quedo con el feeling ese de ver un juego que nos pasó, por ejemplo, con el Need for Speed, de verlo y decir, hostia, no sé si al final será así. Estamos ya con el miedo de los downgrades y todo lo que vemos nos parece que al final no va a ser así. Que, por ejemplo, lo de Electronic Arts se está demostrando, porque la gente que ha probado el Battlefront dice que es como se ha visto en la conferencia, así que bueno, hay no esperanza jodas. Ahí. Sí. Oye, pues la piedra mucho. Esa que se veía en PS4, la Tierra, me parece una pasada, una puta pasada. Que se veía en la conferencia de Sony que dice, señores, esto así es como se ve en una PlayStation 4. Por eso fue una burrada verlo en la conferencia de Electronic Arts, porque era una auténtica pasada. Y joder, bueno, pues si han conseguido hacer eso con una PS4... En PC puede ser algo espectacular, ¿eh? O no. Sí, el motor se ve que se le hacen las texturas con fotos y tal, y la verdad es que queda de puta madre. Y de Division, como decíamos, se ve un pequeño downgrade, pero no tanto como en Watch Dogs, y la verdad es que yo lo espero con bastantes ganas, por lo menos. No, la verdad es que se agradece esa honestidad de la compañía diciendo esto es como va a ser, no lo que no va a ser, porque al final ha pasado con Watch Dogs, ha pasado con un montón de títulos que se le echa a la gente encima y a lo mejor puede repercutir en las ventas. Mejor presentar las cosas como son. El Fallout 4, por ejemplo, la gente se quejaba de que gráficamente no era muy potente. Gráficamente Fallout nunca ha sido un portento, las cosas como son. Efectivamente. Tiene otras virtudes que no son los gráficos. Y prefiero que me digan que el juego va a ser así. El Need for Speed yo lo vi pues bastante normalito. Incluso la sensación de velocidad me pareció bastante cutre. Y prefiero ver cosas así que joder, no que te pinten la... las luces eran. A mí me pareció fatal, lo del agua. Pero vamos, y el NBA Live, ¿qué me dices? Que me parece maravilloso el juego también. Otra bomba. NBA Live, yo se lo estoy contando a esta gente. Gráficamente tiene muy buena pinta. en modo foto, o sea, a nivel parado. Pero luego, por ejemplo, las animaciones sí que en el último momento pegan dos, tres cortes, hacen como un paroncito ahí, como claro, como están pegadas una detrás de otra. Y sobre todo, un apunte que dijo, no sé si fue Alonso o fue Amu, que cuando hay, por ejemplo, algún bloqueo, algún contacto y tal, las caras de los jugadores siguen inexpresivas. O sea, no pueden mostrar… Sí, te lo dije yo, que había un momento que le hace una saltando, le pone el hombro y son inexpresivos. Y sí, igual, son como muñecos de cera. Entonces, NBA Live… Ya llevamos dos años o tres desde que volvió la saga, fatal, pero fatal. Este año ha aparecido en un vídeo algo mejor, pero el no ver un gameplay a mí me echa un poquito para atrás. Pues bueno, señores, creo que esto tiene que llegar a su fin. No sé cuánto rato llevamos grabando, yo sé que ya se me ha hecho oscuro, ya se me ha hecho de noche, así que creo que ya llega el momento de cortar. Y creo que ya lo hemos comentado todo, creo que ya está todo dicho sobre el E3 2015, todas las noticias, toda la polémica, todas las opiniones, los debates, lo que nos ha parecido, lo que no nos ha parecido. Así que, bueno, demos la despedida que pertoca aquí a los tumbados que han estado conmigo al lado de todo el mundo. ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! Ruedizzi ha tenido que salir por patas porque tenía prisa, así que un abrazo a Ruedizzi y vamos a continuar con los que tenemos por aquí. Así que Ricky Snyde, gracias por estar otro E3 más por aquí y nos vemos en breve. Hasta luego. De porro, palurdo e inútil. Pues nada, Moniki, un placer estar aquí esta semana. Yo creo que ha sido el E3 que más conferencias he podido ver, hasta la de Sony en directo a las 2 de la mañana por aquí. Un E3 que nos ha dejado muchísimas sorpresas. Todavía falta que nos confirmen Half-Life 3 para poder morir felices. Algún día de esto si lo sacan, aunque antes sacarán el episodio 3, pero bueno. Y nada, yo me quedo con ganas de probar ese Star Wars Battlefront, que posiblemente, o al menos para mí, es el juego GOTY de este E3. Un E3 completito, para todas las consolas ha habido grandes títulos y grandes anuncios. Así que nada, esperar que se vayan acercando las navidades y el año que viene para poder jugar a mucho de lo que se ha anunciado en esta feria. Vale, me alegro mucho. Señor Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en breve. Hasta luego. Tendrían que estar más tiempo pidiendo perdón que informando. Pues venga, un placer, nos vemos en dos semanitas. Como hemos dicho, la verdad es que contento de este E3, con ganas de nueva generación, pese a la decepción que me he llevado con Nintendo, que la verdad es que el Star Fox le tenía muchas ganas y ha acabado siendo un meh. Y lo dicho, contento en general y nos vemos en dos semanitas. ¡A tu casa! Señor Lons, también un abrazo muy muy fuerte por estar a este E3 y que vengan muchos más. ¡Hasta luego! ¡Ese ron que no falte! Y que nos podamos ver juntos, amigo mío. Pues sí, un E3 espectacular. Triste decir eso, pero por fin se ha acabado y por fin podemos dormir en horas normales. Bueno, un whisky a dormir. Señor Sir Chal, que ha estado también por aquí en la segunda parte del programa. Un abrazo muy muy fuerte y a ver si el próximo lo tenemos enterico. ¡Hasta luego! Friki importante. ¿Enterico te refieres a mí o al programa? Sí. A los dos. Vale. Que yo solo tengo que decir una cosa, que menos mal que Half-Life 3 no ha salido a la luz, no se ha presentado, porque el señor Lons tenía una apuesta y la mesa de Dani y Emma lo va a agradecer bastante. Un placer. ¿Amor? Espera, el de sacarse la chorra. No, el de cagarme en la mesa. Se iba a cagar encima de la mesa, lo dijo. ¡Una mierda! Espera, la chorra era yo. ¡Dios! Y finalmente, el señor Neo Hazard, un abrazo muy muy fuerte, mister, y nos vemos también en breve. Hasta luego, cuídate. Muchas gracias a todos y bueno, pues nada, a disfrutar, como ha dicho el señor Lons, que vamos a dormir de una puñetera vez ya en horarios normales porque llevamos llevamos unos días que, macho, no cuadramos horario. Pero nada, un placer y hasta la próxima. La bebida es que es muy mala, no le va bien. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Gracias por estar un programa más con nosotros, por hacer que os informemos de todo lo que es el E3 y la diversión que ello conlleva, al menos en el tema del salseo. Y nada, volveremos aquí dos semanas con un programa ya más normalito, más estándar y con todo el zumbado que Indie Podcast os puede traer. Así que recordadlo una vez más que esto es el Indie Podcast, el programa de los jóvenes de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Y los Warriors Camperos de la NBA. ¡A fregar!